RCDMX presenta. Noticias, videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos al Reset número 57. En esta ocasión, pues, tenemos una mesa bastante concurrida y sobre todo tenemos ahí un personaje que hace su regreso después de, creo que, 50 episodios o 40 episodios, no recuerdo exactamente, pero por favor saluda a Choco Chocorito, que por fin ya haces tu regreso triunfal, por así decirlo, el famoso Choco Chocorito, saluda. Hola a todos, hago el regreso, digo, porque agarré una computadora del trabajo, me la robé, porque nunca he tenido en estos 40 o 50 programas, nunca he tenido un micrófono, entonces he sido el pequeño gran problema, pero ya regreso. Ahora ya soy una persona desconocida, ya no soy alguien famoso. Pero regresé en el especial de un año, ¿no? Creo que me invitaron a la fuerza. Creo que sí, no recuerdo exactamente, pero creo que tenías problemas igual con el micrófono. Ah, bueno, sí, no tenía micrófono tampoco. Y pues me invitaron y ni siquiera sé de qué vamos a hablar, pero ya estoy aquí presente cumpliendo. Ok, ahí dice Michelle que hablas chistoso, pero bueno. ¿Quién dice? Voy a esperarme. Michelle XPC. También tenemos por ahí al buen Travis. Travis, por favor, saluda. ¿Qué tal, banda? Buenas noches. Pues aquí con bastante gusto estar de nuevo aquí y podcasteando. Después de un ratito de no hacerlo. Pero pues se ve que esta noche sí se va a poner bastante bien el tema que traemos. Saludos a todos. Perfecto, y también por ahí muy cerquita de Travis, pues tenemos al buen Noblis. Noblis, por favor, saluda. Hola, buenas noches, van aquí de Reset. También, pues un gusto no solamente estar aquí por el programa de vuelta, que últimamente he estado muy seguido. Pues los retornos, Travis, Chocorito, ahora que ya no eres una persona de este famosa, ahora eres buscado por robo de hardware. Y pues también volver a compartir micrófonos con Travis y el tema, todo muy bien. Buenas noches. Ok, muchas gracias, Noblis. Y esta es como que, bueno, igual se vienen algunos regresos interesantes, pero bueno, ya lo platicaremos otro día. También tenemos por ahí al buen Koji. Koji, por favor, saluda. ¿Qué onda? Buenas noches. Aquí en el Reset muriéndome de frío, pero... yo con frío, uno robándose hardware del trabajo y demás. Pinta ser buen Reset, entonces... Y Noblis a 40 grados. Y... Así es, váyanse acomodando, pues. Perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí al buen y conocido también ya Euram, creador del hashtag Todo es Culpa de Euram. Euram, por favor, saluda. En realidad, un saludo ahí a Vicent, que lo hago dormir con mi voz. En realidad yo no creé el hashtag, no sé quién, ahí en el chat, ya sabes que en el chat siempre están bien prendidos todos, entonces es un saludo ahí a todos los que nos están escuchando, y un saludo a la mami de los hijos de Lloyd. Ay, cómo se extrañaba ahí a la novia de Lloyd, esta vez no se puso groupie de Lloyd. Ah, fue Crush, dice ahí Lloyd, entonces pues, ay, gracias Crush, fue mi culpa. Ok, y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos ahí a... Hay Lloyd, que pues viene siendo el productor de este programa desde hace cerca de 40 episodios, si no me equivoco. Hola a todos, qué bueno que andan aquí, un placer volver a escuchar a Chocorito y compartir micrófono con el señor, que se escondía toda la tarde, estuve ahí, oye Choco, ¿vas a venir? Y se daba el cotiseo, pero ya llegó. Bien que me mandabas mensajitos en el WhatsApp, ¿verdad? Mira, te estaba mandando mensajes, ay. Te dije va a haber mujeres y todo y no creías, ahí están en el chat, ahí platica con ellas. Ok, pero bueno, sean todos bienvenidos ahora sí entonces a la emisión número 57 y vamos a comenzar con los temas de esta noche. Vamos a comenzar pues con algunas noticias que se dieron esta semana y no es tan polémico este primer tema, pero sí es importante que lo toquemos porque tiene que ver con cuestiones de seguridad y pues obviamente tenemos la responsabilidad de advertir a las personas que pues, o cómo se puede decir, poner sobre aviso a las personas en cuando hay este tipo de daños, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí me gustaría que ahí Euram, pues más que nada nos comente qué es lo que pasó con Battle.net y cuáles son las medidas que recomienda tomar, sobre todo Blizzard, para evitar el robo de cuentas, evitar el robo de datos, evitar el robo de contraseñas. Euram, adelante. Bueno, mira, sinceramente no tenía idea, pues, ahorita que entré a Diablo, y pues ahí apareció un escudito y todo eso, ¿no? Y Blizzard, pues, como una compañía altamente responsable, responsable en ese aspecto de avisar, te digo, porque igual el que hayan vulnerado su seguridad no habla muy bien de ello, ¿no? Bueno, según lo que dice es que hubo información que fue accesada ilegalmente, incluyendo una lista de direcciones de correo electrónico pertenecientes a los usuarios de Battle.net, exceptuando China. Para los jugadores en servidores de Norteamérica, y eso incluye América del Norte, Latinoamérica, Australia y Nueva Zelanda y el sureste de Asia, pues la información se filtró, bueno, se vulneró la información relacionada al Dialin, basado en las cuentas de Battle.net. Y bueno, lo que se sabe hasta el momento es que pues el tipo de información que fue vulnerada pues no es suficiente para ingresar a las cuentas de Battle.net. Lo que sí es que recomienda Blizzard es que bueno, se cambien las contraseñas y las preguntas secretas de sus respectivos, y obviamente que si tienen un smartphone y tienen el acceso a la aplicación de Battle.net, pues que lo bajen y ya, eso es todo. Entonces también se saben que pues fueron vulneradas ciertas contraseñas, las contraseñas no autenticadas, es decir, las contraseñas que no tienen el autentificador, los que no cuenten con autentificador pues ya se la chiflaron en la loma. Bueno, en realidad tengo amigos sin autentificador y no les pasó nada, ¿no? Pero pues lo recomendable es cambiar sus contraseñas, datos de seguridad, etcétera. Y pues si cuentan un smartphone, pues bajar el autentificador, eso es todo. O sea, realmente más allá de eso, pues no pasó. O sea, hasta ahorita no han encontrado evidencia alguna que demuestre que ningún intruso pues alcanzó información financiera como tarjetas de crédito, domicilios de cobro, nombres reales. Y bueno, pero pues la investigación, según el comunicado que extendió Blizzard, pues continúa. Y pues hasta el momento pues no hay nada que sugiera que este tipo de información ha sido accesada. Entonces tampoco se ha vulnerado en sí la información privada, sino que sí se vulneraron direcciones de correo electrónicos de algunos usuarios de Battle.net en global. Y pues sí está feito, porque pues algunas personas pues ahorita la última noticia fue que un tipo se ganó $10,000, entonces vendiendo cosas de Diablo. Entonces imagínense que les quiten sus $10,000, pues está jodido, ¿no? Entonces ahí realmente es muy relax del hackeo, porque pues fue visto en el menor tiempo posible y fue avisado a los usuarios lo más rápido posible, ¿no? Entonces pues ahí está, ahí dejo la información. Okay. Sí, nada más era más que nada dar el aviso, ¿no? Sobre todo para la gente que tiene cuenta y que nos está escuchando, perdón. Y pues nada más bueno, yo nada más quisiera mencionar que un aplauso para Blizzard, que igual comunicó de esta falla en su seguridad inmediatamente o casi inmediatamente. Esto a diferencia de otras compañías que, por ejemplo, pues siempre tratan de evitar el término "fuimos hackeados", ¿no? O nuestra seguridad fue vulnerada. Entonces pues es loable que una compañía pues acepte cuando su seguridad ha sido pues digamos vulnerada en algún sentido. Y pues sobre todo esto más en el sentido de preocuparse por la gente que digamos usa sus servicios, ¿no? O que tiene una cuenta, como es el caso de Battle.net, y que pues como ya mencionaba Euram, en algún momento pues en Diablo 3 pues uno puede generar bastantes ganancias, y si por ejemplo alguien te roba tus datos o o se roba tu cuenta, pues sí es un, digamos, una pérdida considerable, ¿no? Pero bueno, antes de terminar con eso, pues Noblis, ¿querías mencionar algo? Que es muy importante para Blizzard la manera en cómo reacciona este tipo de cosas, porque su mayor modelo de negocio con Diablo, con otros juegos así que tienen ellos, los MMO y tal, es online, le pago de cuentas. Entonces, para ellos mantener la confianza del usuario y que sigan pues pagando sus cuotas y jugando y las microtransacciones y tal, es de lo que ellos se mantienen. Así que yo veo muy bien cómo reaccionaron de inmediato y dando la cara, a diferencia, por ejemplo, de cómo le fue a Sony el año pasado con cuando fue lo del PlayStation Network, que durante una semana estuvieron dándole vueltas al asunto y negándolo todo, y después resultó que habían perdido muchos datos. Así que Blizzard aquí hace una toma, como toma el problema rápido de una manera muy inteligente y muy directa. Ok. Y bueno, también ahora sí que, como dices, nada más prevenir a la gente, igual dar el aviso, dar el comunicado, y ya sería como que pasar igual a la siguiente noticia o siguiente tema de esta semana. Por ahí, como ya sabrá Euran, pues hay como que una falla con Silent Hill HD Collection. Él pues lo criticó bastante cuando salió el juego, cuando salió esta recopilación, y pues criticó bastante que tenía este tipo de fallas, que tenía este tipo de bugs, que de repente, que tiempo después se fue como que filtrando o se fue revelando que en realidad esta recopilación HD se realizó con código incompleto del juego, que en realidad Konami había perdido el código completo del juego y que pues habían hecho esta recopilación a partir de código que no estaba terminado, ¿no? Entonces, por ahí tenía algunos detalles, muchos detalles, mejor dicho. Y pues recientemente se lanzó el parche para PlayStation 3, y lo que sucede es que ahorita se acaba de anunciar que no va a haber parche para Xbox 360. Entonces, las personas que tienen un Silent Hill HD Collection, pues se van a quedar con su juego lleno de bugs, se van a quedar con su juego, digamos, con algunos imperfecciones, con algunas imperfecciones. Y también es curioso que Konami no haya dado ninguna razón al respecto de por qué no va a haber un parche para Xbox 360. Simplemente se limitaron a comunicar que la verdad es que se limitaron a comunicar que no iba a haber un parche como tal para Xbox 360 y ya. Pero no sé ahí, Euram, ¿qué opine de todo esto? Mira, rápidamente para decirte, y a todos ustedes. Sí, Konami efectivamente dice no, pues que no va a arreglar los problemas de la versión de 360 con respecto a esta HD, entre comillas, Collection. Pero a su vez Konami pues sacó un comunicado donde pues ofrece cambiar Silent Hill HD Collection por otros juegos a sus usuarios americanos, ¿no? En el Facebook, de hecho, de Silent Hill, el de Konami, pues quienes habían comprado el juego antes del 8 de agosto y todavía tengan el ticket de compra, pues deberían ponerse en contacto por escrito con el servicio pues de atención a clientes de Konami y solicitar el cambio por otros juegos de la compañía. Realmente pues la lista es bastante extensita, ¿no? Y la oferta es únicamente válida para la gente de América del Norte y América del Sur, supongo que nos incluye a nosotros. Y pues la solicitud de cambio pues deberá realizarse antes del 7 de octubre. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan difícil es meter el parche con, pagar las certificaciones, etcétera? Y aparte pues el código perdido y generar eso, o sea, ¿cuánta ganancia podrá hacer como para que te estén ofreciendo cambiar un juego, ¿no? O sea, realmente pues igual los juegos que te ofrecen tampoco son la gran cosa, la verdad. Pero pues ahí está, o sea, realmente es una lista un tanto extensa. Dentro de los que figuran pues son los Metal Gear, ¿no? Y la colección de Metal Gear Solid HD, pues quien lo quiera cambiar para 360, pues ahí está. Pero bueno, o sea, realmente es reprobable el hecho de que pues Konami no quiera cambiar no quiera parchear y recomponer la cagada que ya habían hecho, que en su momento yo hice un race inmenso, porque pues realmente cuando yo llegué bien feliz y contento a jugar, esta madre no es HD, ¿no? Entonces, y arrastraba muchos problemas de frames, etcétera, ¿no? Que ya se comentó en su momento, les remito que escuchen ahí algún launch o un reset. Entonces, pues ahí está la información. No sé qué tan viable sea el hecho, o qué les parezca el hecho de que Konami les quiera cambiar un juego por este Silent Hill, la verdad. Entonces, pues ahí está mi opinión, Icaros. A mí se me hace raro que Konami haga esto, pero una de las cosas que es comprensible, como ya mencionaron, es el hecho de que si lo lanzaron esto con código incompleto, parchearlo en Xbox sería pues, brutal, ¿no? Porque básicamente tendrías que meter todo el juego en la memoria del Xbox para poder hacer el parcheo, algo que pues los usuarios de PlayStation 3 no sufren tanto, porque pues, por muy jodido que esté tu Play 3, cuando menos tienes 20 gigas, ¿no? Cuando menos. En cambio, en alguien de Xbox, pues hay Xbox que no tienen ni disco duro o Xbox que tienen 4 gigas. Entonces, pues por eso yo creo que es la razón principal por la cual no ofrecen este parche. A fin de cuentas, no podrían sustentar que todas las Xbox a las cuales se vaya a meter este parche, pues tengan ese espacio en disco duro, ¿no? Entonces, es una de las razones por las que creo que no lo están lanzando. Y pues, no lo sé, o sea, yo creo que estas ediciones de HD a mí me chocan. También Resident Evil 4 me dio un coraje que no era HD tampoco. A lo mejor muchos dirán que sí, así shalala, pero pues no se sentía, y en realidad el control estaba muy muy torpecito. Por eso yo ya no me animé con este de Silent Hill. Y pues no sé, o sea, yo creo que los juegos que te ofrecen, como ya dice Bram, no son realmente gran cosa. Entonces pues qué mal por parte de Konami. Creo que es como que algo malo para los gamers que sí le tienen fe y amor a la franquicia. Ah, bueno, hablando un poquito de lo que dijo ahorita este Elote, así que digas que es mucha bronca el espacio, pues realmente creo que son muy poquitos los que no tienen un disco duro en Xbox muy grande. Y si así fuera el caso, que suponte que la mitad de los usuarios de Xbox no tienen un disco duro, de todas maneras tienen que ofrecer ese servicio de parchar el juego, porque nos vendieron algo mal hecho, incompleto, y lo peor de todo es que son, llámalo cínico, de que saben que perdieron el código, saben que está mal hecho y nada más por vender ya lo lanzan. Digo, no hubiéramos tenido bronca de que hubieran atrasado el lanzamiento. Yo creo que hasta podemos haber aguantado tal vez un año y no hay bronca que no lo suelten, pero que te estén vendiendo ya no tanto cosas incompletas, sino cosas mal hechas. Digo, se supone que hay un equipo de testeo en cada videojuego, y eso ya es un insulto. Si a eso le sumas que nos están revendiendo los juegos nada más con brillitos más que puedes llamarlo que es HD, que ya vemos que es una falsedad. Digo que sí es una mentada de madre de Konami que nos quieran hacer eso. Digo, qué bueno para las personas de PlayStation que sí van a tener su juego mejorcito. Ya nosotros los de Xbox, sin la neta, nos chingamos. Bueno, esto de Konami, la verdad no se le puede decir de otra manera más que una mamada. Porque el usuario no tiene por qué pagar los errores del desarrollador. Si Konami perdió el código, no es nuestro pedo. Ellos vendieron un producto, el producto tenía que estar completo. Pues ahora Konami quedó mal. Primero diciendo que es que, perdonen, pero es que lo hicimos de un código incompleto. Técnicamente estaban diciendo, pues es que no teníamos un juego completo y necesitábamos varo, por eso los vendimos a cachitos. Pero ahora que quieran tapar el sol con un dedo para los usuarios de Xbox, es la verdad una jalada. Porque, ok, te dan la opción de, bueno, ya la cagamos y, pues bueno, te cambiamos el juego. Pero ¿y qué tal si esa otra persona no quería ningún otro juego de Konami, solamente quería el Silent Hill? Pues ya técnicamente se jodió. La verdad, ya esto del, yo sí soy de los que apoyan las ediciones HD, las buenas, porque estas que están hechas al madrazo nada más para sacar varo, así como esta de Silent Hill, que tuvo muchísimos problemas, la verdad ahorita ya pues los a los que les va mal fue a los de 360, a los que les fue pero perfectamente bien fue a los de Play 3, pero pues no es pedo de los de 360 y mal por Konami, porque ahora más que pues Konami de por sí tenía un año que le ha estado yendo de la patada, pues ahora más, o sea, todos los usuarios de 360 yo no les veo que tengan algún aliciente para poder pues seguir siendo fieles a la marca de Konami, ni siquiera ya por el creo que nada más por el Metal Gear, el Racket contra Revengeance y ya. Pero en cuanto a eso de Silent Hill, sí es una mentada de madre para el usuario y que la verdad no se debería repetir, pero sigue, veo que sigue sucediendo porque también hubo rollos ahí con leves con Devil May Cry. Cosa que si vas a lanzar una edición HD de un juego, pues tienes que probarla, tienes que saber que está bien hecha, no hay ningún problema, y que el primero que te están diciendo que hay errores, hay bugs y demás, es decir, pues a ver, te compré el juego para yo probártelo, si lo probaste o qué onda. O sea, la verdad, yo no, después de esto ya como que a Konami no le tengo ganitas de nada, inclusive creo que me voy a ir con reservas con el Revengeance, porque si ya hicieron esta jalada con, al menos con Silent Hill, pues quién sabe qué vaya a pasar con sus demás juegos, aunque le tengo fe a los de Platinum. Pero pues muy mal pedo para los de 360 y pues también lo que leí hace rato, o sea, ¿quién verdaderamente va a guardar su ticket de compra de un juego que compró casi el año pasado creo que salió? O sea, sí es una mentada de madre por parte de Konami y pues ahora sí, mala suerte para los de Xbox, pero si no se quejan y no reclaman, pues esto va a seguir pasando. Nada más comentar con respecto a lo de Konami, que pues no sé, de repente siento que está este tipo de colecciones HD o semi-HD o digamos pseudo-HD porque muchas veces ni lo son, pues nada más son como muchas veces el pretexto o el incentivo de las compañías para lanzar productos muchas veces incompletos o muchas veces al aventón, ¿no? Entonces, pues a mí me preocupa en ese sentido que se lancen este tipo de reediciones y que se vendan pues con todo este tipo de pluses y que al final terminen pasando lo que pasó con Silent Hill HD Collection, ¿no? Que pues yo siento que es un gran fallo para, por lo menos por parte de Konami, que te vendan un juego que, o bueno, que siquiera anuncien un juego que va a ser una recopilación y que ni siquiera se hayan dado cuenta de que no tenían el código completo, ¿no? Entonces ahí ya está el primer error. Y el segundo error es haber lanzado el juego sabiendo que el juego tenía una cantidad tremenda de bugs, que tenía una cantidad tremenda de errores. Entonces yo creo que ahí tanto la gente que decidió lanzar este juego como la gente que al final no sé quién esté detrás del beta test o la gente que le da el visto bueno a un juego para decir, ah, no, sí, ya está bien, ya no tiene problemas el juego, ¿no? Pues ¿en qué momento lo pasó por revisión este juego, ¿no? Y cómo es que llegó a las tiendas y cómo es que hasta que este momento, pues, de que ya salió el parche para PlayStation 3, se dan cuenta de que no pueden como tal corregirlo en Xbox 360, ¿no? Entonces como que ahí sí hay muchas cosas que de repente dices, ay, Konami, hasta pareces nuevo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que nomás está ahí la advertencia de que por favor no compren Silent Hill HD Collection, al menos para Xbox 360, dado por la cuestión del parche que ya comentamos. Y pues vamos a pasar a lo siguiente, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que pues la noche apremia y hay que ir como que un poquito rápido porque el último tema pues es bastante prolongado, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco ahora de The Last Guardian, que esta semana por ahí provocó bastantes sustos entre la gente. ¿Por qué? Porque digámoslo así que por ahí se comentó que Sony había dejado de renovar la marca como tal o el nombre como tal de Last Guardian. Entonces muchos entendieron que esta era la digamos la cancelación semioficial del juego. Tiempo después, unos días después, pues un representante de la compañía aclaró que esto no es así, que en realidad el juego sigue en desarrollo y que pues no hay ningún detalle por mencionar sobre el juego, pero que el juego sigue vivo, ¿no? Y yo creo que es momento como que de hablar un poco de este juego que, digámoslo así, tiene como que una una cola bastante larga por ahí de cosas que han sucedido a lo largo del desarrollo de este juego. Ya casi casi parece Duke Nukem o también Metal Gear Rising, que no sé, como que son juegos que también ahí han tenido como que una historia bastante escabullosa dentro de todo lo que ha pasado dentro del desarrollo, y que pues de hecho todavía no salen, ¿no? Bueno, en el caso de Metal Gear Rising, no sé ahí qué opine Uram de este juego que para mí llama bastante la atención, pero que no sé, como que ya me dejó bastante preocupado todo lo que ha pasado alrededor de pues está así como que en el limbo la posibilidad del juego, porque apenas simplemente cancelaron la marca, y bien sí podría ser que nada más le van a cambiar el juego por otro nombre. Bien puede ser que The Last Guardian era nada más como que el título del juego en desarrollo, o el título del proyecto. Bien puede ser que le cambien el nombre, o bien puede ser que de plano el equipo de desarrollo dijeron, no, pues saben qué, ya vamos a dejarlo por la paz, y no he dicho nada. Creo que todo la mala vibra del juego empezó cuando se supo que Fumito Ueda salió de la compañía para dedicarse a hacer juegos decentes en Facebook. Entonces, o sea, yo creo que está como que en el limbo. Tal vez sí sea un Duke Nukem Forever, pero quién sabe. O sea, está en el limbo, porque vaya, siempre Sony va a decir no es cierto, además va a negar cosas, pero pues la verdad, o sea, está raro. Hasta que el desarrollador no hable, no estamos a ciencia cierta de nada, porque ya lo que pasó la otra vez con Final Fantasy Versus 13, que hasta que no habló el jefe de Square diciendo, no mamen, si no hemos cancelado nada, vengo saliendo de una junta del juego. O sea, y ya al menos sabemos que el juego sigue vivo, pero como nadie ha dicho nada del equipo de desarrollo, pues no sabemos absolutamente nada. Entonces estamos así como que a expensas. Pues ya la verdad, si no lo van a sacar, pues ya que digan, no, ¿saben qué? No lo vamos a sacar, y a la fregada. O si van a esperar hasta la próxima generación, al PlayStation 4, pues perfecto, pero que lo avisen, ¿no? Que no tengan a la flota en ascuas esperando noticias. Pues yo creo que este pobre juego lo está matando la presión y el hype, porque si mal no recuerdo, la primera información que supo fue antes de un E3, que a Sony al modo todo se le filtra. Entonces pues ya no les quedó más remedio que, pues sí, aquí está, es verdad, lo anunciaron y mostraron prácticamente el mismo tráiler que la filtración. Entonces pues yo me imagino que estaba muy verde, no tenía ni idea de intenciones de mostrar algo así. Y como dicen, que a lo mejor simplemente es un cambio de nombre, y que Last Guardian haya sido el nombre provisional para el desarrollo interno. Pero la presión y el hype, yo creo que es lo que está matando a este pobre juego. Pero está mejor que hagan eso y que se atrase a que hagan las cosas de Konami, que sigo enojado. Y eso que sí, se entreguen un juego mal hecho. Prefiero eso que sí sigan tardado. Ya, a ver cómo sale al final el producto. Digo, no creo que estén ya muy impacientes los seguidores. Digo, ya si han aguantado tanta vara, pues pueden aguantar más. Sí, oye, pero es que con Konami, es que compréndelos, los empleados de Konami tenían que entrenar para las Olimpiadas, entonces no tenían tiempo de programar como Dios manda. Ah, pero nada más fue uno el empleado, ¿no? El de las Olimpiadas. Digo, uno no va a rescatar todo el código de... Es que los otros no clasificaron. Que se dediquen mejor a hacer juegos en lugar de participar en las pinches Olimpiadas. Y lo que dice Chocobito, pues es muy cierto. Preferible que se tarden haciendo el juego y que les quede bien, a que lo hagan al madrazo y lo tengan que estar parchando el primer día. Tengan que estarle sacando DLC que ya estaba en el disco. O sea, cosas por las que han sido culpables Konami y Capcom. O sea, preferible que se tarden lo que se van a tardar, a que salga el juego perfecto, que esté bien, pero preferible que se tarden a que lo saquen de a madrazo. Yo siento que este juego de repente va a tener un marketing muy parecido al que va a tener el nuevo juego de Naughty Dog, y por ahí siento que de repente muchas cosas se pueden, digamos, confundir. Entonces yo siento que por ahí le van a cambiar el nombre, como ya mencionaba Koji. Y que pues, no sé, como que siento que de repente le van a poner algún otro nombre que seguramente ya no va a tener nada que ver con Fumito Ueda. y terminará siendo un juego que va a pasar muy desapercibido. O sea, no creo que todo este maraña de cosas, rumores, despidos y todo lo demás que pasó alrededor de este juego no terminen por sucumbir dentro del mismo, digámoslo así, juego, ¿no? Entonces, yo siento que al final todo esto, desgraciadamente, va a terminar haciendo que el juego no sea un gran juego. O sea, y es una tristeza porque este juego para mí promete mucho. O sea, todo lo que tiene que ver con Fumito Ueda, pues siempre ha sido como que muy artístico, ha sido como que algo muy muy importante para la industria, y yo siento que por ahí no va a funcionar este juego, y que por ahí, si llega a salir, va a llegar en, no sé, en 2013, 2014, y no creo que llegue a ser tan importante como hubiera sido en su momento, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar por ahí el tema. No, aparte tienes mucha razón en lo que dices. También tienen que tardarse algún tiempo considerable, entre comillas, porque si se tardan demasiado, el hype va a ser tanto de lo que la gente espera, que la expectativa está tan alta y que puede ser que no la cumplen, entonces la gente se va a quejar, como lo que pasó con Duke Nukem. Pero bueno, Duke Nukem es caso aparte porque cambió de motor gráfico como 27 veces, una madre así. Pero también tienen que definir verdaderamente, o sea, mínimo una ventana de lanzamiento, porque hasta que no haya una fecha, el equipo de desarrollo no empieza como que a meter las pilas. O sea, hasta que no digan llega 2013, 2014, pues no sabremos, porque apenas está el, ya está aquí el juego y aquí está la premisa de nosotros, que no le decimos nada y hasta ahí, pero no nos han dicho absolutamente nada. Uh-huh. Pero Koji, mira, la bronca es que si dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener el juego para el 2014 y por algo se están atorando en el proceso, ¿qué van a hacer? ¿O la van a alargar o la van a atrasar? O sea, ¿va a ser lo mismo el avisen o no avisen? ¿Va a ser el mismo con GAR? Y si avisan que sale el 2014 con tal de entregar y que quieran salir a tiempo, pues van a empezar a entregar sus porquerías de que ya estamos acostumbrados. Entonces yo creo que no va mucho la tirada de que definan una fecha. Pues es que es como que es volado, la verdad. Yo digo que, pues, al menos la fecha, para que al menos al tener una fecha, al menos tienes contento a la flota de, ok, ya están trabajando en él. O sea, nada más por eso, porque en este momento nada más sabemos que existe el juego, pero no sabemos si están trabajando en él. Si ya lo van a hacer un juego para Vita, si lo van a hacer para Compu, si resulta que el juego va a aparecer en Facebook o nada. O sea, es así como que tirada muy larga. Pero si te estoy diciendo, por ejemplo, si te digo, ¿sabes qué, Koji? El juego más chingón que quieras, te lo voy a dar en un año. Va a estar feliz el año, ¿no? Basándome en lo que me estás diciendo. Pasa el año y te digo, ¿no sabes qué? Para que estés tranquilo y estés feliz, va a salir el próximo año, tú tranquilo. Y así te estoy trayendo varios años, como me pasó a Duke Nukem. Duke Nukem me estaba prometiendo fecha de salida, y nada más lo estaban atrasando. Y ya, dime, realmente, digo, no sé si tú esperabas en el caso de Duke Nukem ese juego, pero realmente ya te sentías así esperanzado, te daba, ay, qué bueno que estén trabajando, y ves que te están aplicando la misma muchas veces. ¿Realmente te tranquiliza eso? Fíjate que no mucho. O sea, Duke Nukem, la verdad, no, nada más lo esperaba por el hype, pero hasta cierto punto me valía madre si salía o no. Digo, para mí sería como que una opción nada más, pero tienes razón lo que dices. O sea, ¿para qué te van a mantener trayéndote al pendejo con lo de ya va a salir, no sabes que ya no, si va a salir, no, ya sabes que no? Pero pues mínimo que digan, sí estamos trabajando en él y aquí te van dos imágenes del juego, como con Grand Theft Auto. Que pues no, nada más se sabe que ya está el trailer y todo, pero pues no, ni fecha ni nada, pero ya ahí hay trabajo por parte de Rockstar. Pero sí, entiendo tu punto perfectamente y también lo comparto, pero pues mínimo que nos echen un pedo con olor a Griffin del grifo de la mascota del pinche juego. Mínimo. De eso que comentan de las fechas, es que depende mucho de quién salga y te diga la fecha. Si es una fecha consultada con el equipo de desarrollo y realista, pues está muy bien, porque lo que te van a decir va a salir para cuándo es con alguna base. En cambio, si la fecha la decide unilateralmente el compo de marketing porque dice que en esa fecha es bueno que salga, sin saber si el equipo lo va a tener listo o no, ahí es donde hay problemas. Ok. Sí, como mencioné, de repente hay una cuestión en cuanto al anuncio de los títulos que, pues, por ejemplo, el Final Fantasy que ya comentaba Koji, que de repente pues ya tiene tanto tiempo anunciado y de repente ni siquiera sale nada del juego durante meses y te quedas con la expectativa de, pues, seguramente ya lo cancelaron o qué hay detrás de ese juego, ¿no? O qué está pasando con ese juego. Y, pues, surgen esta clase de rumores de ya se canceló, el juego, pues, tiene problemas y cosas así, ¿no? Entonces, muchas veces ese es un problema de anunciar juegos con tanta antelación, ¿no? Yo creo. Y, pues, muchas veces le va a pasar a lo que Final Fantasy ya ha hecho como que en otras ocasiones, de que el hype está ahí tremendo y el hype termina aplastando el juego, ¿no? Entonces, y si no, vean ahí el ejemplo de Final Fantasy XIII, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Si nadie más quiere agregar algo sobre The Last Guardian, pues vamos a pasar al siguiente tema, que, como comento, hay bastantes cosas que comentar, entonces hay que ir un poco rápido. Y vamos a pasar a hablar un poco de la presentación de Namco en México, o bueno, unos juegos que ahí nos presentó este Namco en las oficinas de Team One, y que por ahí él hoy tuvo la oportunidad de jugar y que nos va a platicar un poco sobre todo lo que jugó y sobre todo de Dragon Ball Z Kinect, que por ahí me han platicado que va bastante bien y que, por cierto, podría ser uno de los buenos juegos que tiene Kinect, pero no sé ahí Eloy, a ver qué tan cierto es este rumor de que Dragon Ball Z Kinect es el juego de Kinect. Es el juego. No, mira, yo ya he estado muy, muy escéptico después de la gran decepción que me dio este Kinect Star Wars. Y pues yo, por ejemplo, iba con la idea de que va a ser un juego ahí todo chaqueto donde voy a tratar de jugar golpeando y cuando tiene un golpe después de 20 segundos va a decir que no le atiné cuando tenía que dar el golpe y por ende no va a dar el golpe. Pero no, curiosamente este juego es muy rápido, tú agarras y das puñetazos frente a la pantalla como si fueras un niñito jugando a hacer Goku de verdad. Bueno, es algo que he visto con mi ahijado. Y y en realidad sí reacciona la consola a cualquier velocidad que tú muevas las manos. Digo, tampoco es nada mágico que de repente, no sé, quieras hacer un golpe con un brazo y luego con una pierna y que los va a reconocer rapidísimo. Pero sí funcionan en cuanto a lo que realmente necesitas. Por ejemplo, sí da patadas, sí, sí puedes intercalar brazos y piernas. Pero lo más importante es que cuando tú quieres hacer los movimientos en pantalla que te son requeridos, por ejemplo, hacer un combo es dar cuatro veces un golpe con puño izquierda y derecha, sí funciona y sí lo reconoce y sí es algo muy rápido. De igual manera, es el sueño mojado de muchos fans de Dragon Ball. Puedes hacer un Kamehameha que yo creo que a todo mundo le va a emocionar hacer esto. Salvo, hay algo que me gustaría que tuviera el juego que tristemente no incluye, es que te reconociera la voz cuando estás haciendo esto. Pero bueno, de ahí en fuera, pues tú puedes hacer un Kamehameha y en realidad lo va a reconocer la consola. Es un poco difícil hacerlo porque hay que cargar mucho y es muy muy difícil hacerlo cuando la máquina está en dificultad pues máxima. Bueno, en difícil sí es muy muy difícil hacerlo porque pues, sí te traen golpeándote, a costarle papas, sí te traen ahí pues muy muy agresiva la inteligencia artificial, que es lo que yo pensaba primero, porque los primeros digamos minutos que jugué el juego estaba en dificultad fácil y pues era muy sencillo utilizar todos los combos, shalalala. Hasta que dije, bueno, quiero probarlo, qué tan difícil es. A lo mejor esta gran cantidad o esta capacidad responsiva del Kinect es a costa de la inteligencia artificial del juego. Y pues da la casualidad que no, que el momento de poner la dificultad más elevada, sí reacciona muy bien y sí se defiende de tus ataques. No te permite estarlo, por ejemplo, trabando con puros ataques de distancia o puros golpes cercanos. Entonces es bastante agradable el juego, es muy muy bueno. Y pues por eso, pues no sé, yo siempre he estado esperando este juego de Kinect en el que yo pueda decir, a lo mejor voy a dejar de ser obeso de tanto jugar esto. Pues tal vez Dragon Ball Z Kinect pueda ser la llave a la esbeltitud. No, pero ya hablando muy en serio, creo que sí es un juego que vale la pena. Gráficamente es muy amigable, básicamente se ve como la caricatura. Es algo que pues ya hemos olvidado un poquito decirle, como empezó a conocérsele como cel shading, que es este tipo de animación con pues precisamente con modelos en forma de anime, no tanto de en 3D. y pues es bastante agradable, es un juego que realmente te va a recordar o te va a mover las fibras de la infancia. Tristemente no tiene el doblaje latino, aunque pues por un lado creo que se agradece porque pues todos recordaremos que el doblaje latino de Dragon Ball ya no es el original ahora que los pasaron a Kai. Y pues entonces creo que está bastante bien el juego, es muy muy responsivo, como les digo, cada uno de los personajes que pudimos probar, no sé si todos los demás vayan a tenerlo, pero al menos por ejemplo Piccolo, Gohan y Goku tienen diferentes tipos de ataque. Por ejemplo, Gohan, si recordarán, cuando era niño y Piccolo lo entrenó, tenía que poner sus manos en la frente para sacar este poder que se llamaba Makengo, algo así. Y sí tienes que poner las manos exactamente como lo hacía Gohan, poniéndose en la frente para empujar hacia adelante y hace ese poder que hacía Gohan. De igual manera, con Piccolo, pues tienes que poner tu mano derecha sobre la frente con dos dedos y echarlo hacia el frente y lo lanza el Mazanko Zappo que lanza Piccolo. Entonces, estos ataques realmente funcionan como realmente los hacen en la caricatura y es algo que sí está bien padre, porque bueno, pues si estás hablando de un juego de Dragon Ball, pues qué bueno que te ponen a hacer las cosas que hace el juego, la serie, perdón, o el manga en todo caso. Entonces sí es bastante agradable jugarlo, es bastante divertido. El demo solamente incluía la pelea contra Raditz y contra Vegeta, pero pues se nos informan que van a ser más de 50 personajes, lo cual está bastante bien. Digo, los personajes de Dragon Ball no son tantos, pero a fin de cuentas si contamos 50 personajes, pues yo creo que vamos a incluir a las diferentes transformaciones de Goku, etcétera. Entonces está bastante padre, cargar el ki es como realmente lo hacen en la serie, con las manos hacia los lados y como pujando, como sacando las quecas de la mañana. Entonces es bastante divertido el juego, es muy muy entretenido y pues lo más importante es que es muy responsivo el Kinect, algo que no había visto yo más que en los juegos de baile. Entonces sí parece que va a ser el gran juego que Kinect espera. Ok, ahí tenía dudas Chocorito, pero también te preguntaban ahí en el chat si tiene modo de dos jugadores antes de pasar con Chocori. No, en una sola consola no, y aún no se habla nada de online o shalalala, pero no tiene dos jugadores, al menos pantalla dividida no pudimos probar nada de eso. Ok, ahora sí Chocorito. A ver, yo tengo dos dudas, Celote. Ew. Dijiste que no es el doblaje al que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? El latino, el bonito doblaje. No. ¿En qué está? ¿Está en español o...? No, está en inglés y en japonés, pero la versión que probamos solamente estaba con los de inglés. ¿Y te da elegir el idioma o depende de dónde compres el...? No, yo creo que sí va a traer la elección, te digo, lamentablemente eso solo era un demo y no podíamos acceder a las opciones del juego, pero sí tengo entendido que va a tener la parte en japonés con subs en inglés y no sé si va a traerlos en español y la parte en inglés, así, hablada. El doblaje es el mismo el que se maneja en inglés, digo, no sé si oíste alguna vez Dragon Ball en inglés. Sí, pues algunos de los personajes sí estuve checando la lista y sí están confirmados, pero no todos. Entonces, sí. Por ejemplo, creo que Goku es el más importante y no es el mismo de la serie. Habría que revisar cuando sale el juego bien, porque como insisto, esto fue un demo, no estaba tal cual como lo veremos en tiendas. Va que va. Y mi otra duda. Estabas diciendo que es el juego de Kinect, que tú tienes fe que tal vez puedas bajar de peso. Cuando lo jugaste, ¿te cansaste? ¿Se te hizo cansado? Sí, me duelen los brazos. Me duelen aún los brazos, fíjense. De tanto que no hago ejercicio, que ese día que hice ejercicio fue mucho para mí. No, en realidad sí es necesario moverte mucho, porque sobre todo si juegas en difícil. Si juegas en fácil, sí, esto está muy sencillito, pero si juegas en difícil... Si te anda correteando el enemigo, si tienes que esquivar los ataques que te atacan mucho de lejos, si tienes que mover los puños rápidos porque lanza muchos estos quick time events en los cuales tú tienes que pues golpear hacia el frente para poder evitar los ataques o incluso hacer un jamejameja en contra del que te están haciendo. Entonces sí es bastante responsivo y sí es muy necesario que sí te muevas, porque yo he jugado muchos juegos en los que incluso sentado puedo jugarlos, entonces es algo que me gustó que no, más bien si necesitas estar de pie, si necesitas moverte, si necesitas brincar, si necesitas patear, o sea, sí está muy muy completo, o sea, sí utiliza bien el Kinect, si te mueves izquierda, derecha, no es tan rezongón como la mayoría de los juegos de que, ya no te encuentro en pantalla, ay no, ya saliste del área de juego, no, este es muy muy responsivo en cuanto a eso y pues está bien, está bastante agradable, sí responde mucho el Kinect, es algo que me sorprendió muchísimo. Comparado con Star Wars Kinect, que era como que la otra gran apuesta que tenía el dispositivo, ¿cómo has visto el avance? O sea, ¿crees que de verdad hay una gran diferencia entre lo que pasó con Star Wars Kinect, que uno pensaría que debería tener más presupuesto un juego como Star Wars Kinect que el de Dragon Ball Z? Yo siento que tiene que ver mucho con el apartado gráfico. El hecho de que sea cel shading facilita mucho que la Xbox no se esfuerce tanto en producir los gráficos del juego. Por ende, es más sencillo que le den esos recursos al Kinect. Digo, ya hemos platicado, ya sea en el launch o en reset pasados, de que el Kinect en realidad la falla se encuentra en el hardware, en la consola, en el Xbox 360, porque no alcanzan los recursos. No tanto en el dispositivo, porque el dispositivo funciona bastante bien. Entonces, yo creo que el gran acierto de este Dragon Ball radica en el hecho de que gráficamente no es tan exigente. El hecho de que la pantalla sea vista en primera persona y solo se ven las extremidades cuando tú pegas es algo muy padre. Siento que el hecho de que esta mira, digamos, en primera persona con los gráficos cel shading exigen muy poco a la consola y por ende permite que el control sea mucho más responsivo. En realidad sí se ve muy diferente, sí se siente muy diferente y pues en realidad es algo increíble. O sea, por ejemplo, si tú pruebas Star Wars en la parte de Razer, en el Kinect Star Wars, también es bastante responsivo, pero solo en la parte de Razer, en la parte de donde tú eres un Jedi, que digamos es lo más importante de un juego de Star Wars, es donde decae el aspecto de control en Star Wars, porque en Kinect Star Wars también en la parte de baile también está bien responsivo, pero ¿a quién carajos le va a importar bailar con Han Solo o con Darth Vader? Pues es algo como que irrisorio, ¿no? Así algo, bueno, algo risible, algo que no es realmente lo importante de Star Wars. Y en el caso de Dragon Ball, hacer un Kamehameha se puede hacer bien fácil y bien bonito, lo cual es lo importante de un juego de Dragon Ball, ¿no? Entonces creo que sí es un gran acierto este juego de Dragon Ball y sí es una gran evolución, pero en gran parte creo que se lo deben a los gráficos, que no son tan exigentes, y al tipo de gameplay que tiene. No está orientado tanto como al otro de Star Wars, que tienes que moverte y así, shalala. Aquí nada más es pelear. Okay. ¿No tiene su modo de baile a la Just Dance? No sé, todavía no sale completo. Ahí nada más teníamos la opción de batalla rápida, no estaba el modo historia aún, pero habría que ver. Okay. Euram, también querías preguntarle algo a Loita, a ver, adelante. Sí, claro que sí. Mira, ¿jugaste con todos los ¿con cuántos personajes pudiste jugar y cuántos tenía el demo para elegir? Y bueno, y otra cosita rapidísima. ¿Qué opciones te da el demo en cuanto a movimientos especiales aparte del Kamehameha con cada personaje? Entonces, estaría muy interesante que nos comentaras eso. Son eran 5 personajes, era Piccolo, era Goku, era Gohan, Tenshin Han y no recuerdo quién era el quinto personaje, pero yo solo pude jugar con los primeros 4. Tenshin Han no pude hacer el poder que hace con las manos, pero no porque la consola no lo respondiera, sino porque no me dejaba cargar Vegeta, porque me ponía unas madrizas y no lo podía dejar cargar para hacer el poder. Y sí son muy diferentes. O sea, te comento que cada uno de los personajes, al menos los 4 que pude probar, sí tienen su distinto ataque. O sea, por ejemplo, Piccolo tiene que poner la mano en la frente y tiene otro ataque, a uno que no es cargando toda la barra, que es como un ataque de golpes. Tienes que inclinarte hacia el frente, brincar y empieza a hacer estos ataques, que son como ataques rápidos en los que te va a pedir que tú hagas una coordinación de izquierda a derecha con los puños. O a veces patadas, y son como un quick time events en los cuales te va a ir generando un combo más grande. Entonces esos combos son como ataques especiales, digamos, de cada uno de los personajes. Por ejemplo, Gohan se lanza de a cabezazo, Goku hace como un Kaioken y se lanza hacia el frente también a pegar, Tenshin Han nada más como que carga su ki y pega, y con Piccolo no se me ocurrió hacerlo. Entonces, pues digamos que sí, cada uno tiene sus diferentes ataques y tienen cierta cantidad de ataques. Además también la gente de Namco nos platicaba que va a haber DLCs gratuitos, nótese el gratuitos, con lo cual vas a poder descargar más personajes y habilidades para los personajes que ya tienes. Entonces eso pues va a estar bastante agradable y pues yo creo que sí es algo muy bueno que cada uno de los personajes sea distinto. Y no me acuerdo cuál fue la segunda pregunta que hiciste. ¿Qué dijiste? La segunda pregunta, Abraham. La otra es que en cuanto a los movimientos especiales, aparte del Kamehameha, ¿qué otros movimientos te daba con un solo personaje, por ejemplo? O sea, que cuántos movimientos te... Más o menos como por personaje, ¿cuántos movimientos rondaba? ¿Dos movimientos nada más? Sí, dos. Es que sí tienen la posibilidad de lanzar poderes y hacer combos. Y es, pero son como genéricos, son como bolas de energía que atacas a distancia. El típico apretar Y o triángulo en el play cuando es en Budokai, que nada más lanzabas bolitas de energía rápidas para amenazar un poquito al enemigo. Y pues ya, entonces esas eran como las básicas, pero y los golpes y patadas. Pero de cada una, pues era una con... Tiene dos niveles de carga de energía. Digamos que lo que tienes que cargar el ki del personaje. Y la primera era como golpes sencillos, como les digo. Era el golpe este de Gohan que se lanza de cabezazo. Y pues, por ejemplo, su segundo poder ya era el Makenko Sapo, que es... Makenko, ¿cómo se llama el de Gohan? Sí, creo que Makenko. En el que pone las manos en la frente y luego lanza hacia el frente el poder. Entonces, esos eran sus dos poderes de Gohan. El de Goku era como hacer el Kaioken en el primero, y en el segundo ya era lanzar el Kamehameha. Entonces, sí varían un poquito, pero... Pero pues es muy poquito. O sea, nada más tiene sus dos ataques. Ok. Igual, ahora sí que como comentas, me deja bastante como que inquieto, por así decirlo. Yo creo que habría que probarlo. Espero igual poderlo probar pronto. Pero creo que espero yo, que sea un buen juego. Porque igual como creo que hay un panorama más que justificado de que de repente no hay un juego que justifique la compra de un Kinect. Por ahí Star Wars como que fracasó en el intento de venderte la idea. Como dices, hay momentos en los que sí funciona bien Star Wars Kinect, pero no son los momentos que uno desearía, ¿no? No son los momentos fundamentales del juego. Entonces, pues digámoslo así que por ahí quedó de ver. Por este lado, pues tendremos próximamente pues Dragon Ball Z Kinect, y también tendremos Harry Potter Kinect, que yo creo que son como que los dos pilares de los que se va a agarrar pues este dispositivo para tratar de venderse o tratar de vender la idea de que es verdaderamente útil y de que se puede acoplar a un método de juego más allá de ser utilizado como micrófono algunas veces o ser utilizado como el juego de baile, ¿no? Entonces esperemos que igual en futuras ocasiones pues tengamos un poco más de detalle sobre este Dragon Ball Z Kinect, que por lo mientras pues con lo que nos comenta Eloyd pues podemos esperar cosas buenas, ¿no? Eloy, también por ahí tuviste la oportunidad de jugar otros juegos. No sé si nos quisieras comentar rápidamente sobre ellos. Sí, en el chat me piden que hable de Tekken. Tekken Tag Tournament 2. Yo lo estuve jugando un poquito y está bastante rápido. Yo recuerdo mucho que los Tekken pasados a mí me molestaba un poquito jugar esos juegos porque los sentía como de retrasados. Digo, muy retrasados, me refiero al movimiento. No crean que retrasados de que insulte la inteligencia de los jugadores, sino de que digamos que, por ejemplo, apretabas, no sé, cuadro y tardaba 20 segundos de dar el golpe que tú estabas dando. Y para poder hacer combos, o sea, me hacía muy difícil el hacer un combo. O sea, por ejemplo, en Ultimate Marvel vs. Capcom, pues hacer un combo de al menos 5 golpes es algo súper sencillísimo. En cambio, en Tekken, hacer un combo de 3, 4 golpes, bueno, 5, que es lo que creo que mínimo que te marca, sí estaba difícil porque digamos que tenían que ser muy en un momento específico, y si no los dabas en tiempo o con timing, pues no los dabas. Digo, a lo mejor esto es parte de la dificultad del juego o parte del encanto del juego para los jugadores que realmente juegan este juego. Pero en el caso mío, pues a mí me parecía algo un poco difícil, ya que yo no soy un jugador de juegos de peleas. En cambio, este Tekken Tag de Tournament 2 me gusta mucho cómo se siente. Es rápido, está, digamos, a la velocidad de un Street Fighter 4. Entonces, pues a lo mejor no es tan rápido como un Ultimate Marvel vs. Capcom, pero sí es rápido. Entonces, ya, digamos, está un poco mejorado. Nos platicaban los desarrolladores que lo que pensaban es que este juego tenía pues mucho potencial para estar en torneos y cosas como el Evo, pero que no se consideraba tanto así porque no lo consideraban un juego profesional, por decirlo así. Entonces, pues que buscaron eso en este juego, que fuera un juego que pudiera ser más nivelado, que los personajes estuvieran más pues bien distribuidos. Y hablando de los personajes, son más de 40, no lo recuerdo bien cuántos son, porque eran 3 hileras del lado izquierdo, 3 del lado derecho, y eran de como a 7 personajes, dos sí son como 30 y tantos, no sé. No sé si son 42 al parecer, bueno, sí es que son al menos 40, y sí son bastantes, de los cuales pues van a reconocer a los clásicos King y shalala. Pero hay una que me pareció muy, muy interesante que se llama Jaycee. Es una luchadora que, bueno, pues en alguna de las entrevistas le preguntaron a los desarrolladores, creo que fue Dark Rinoa de Informature, les preguntó que si estaban basados en algún luchador mexicano o por qué estaba con máscara la tipa esta, ¿no? Y pues ellos contestaron de que en realidad ella estaba basada en lo que la gente usaba con sus personajes editados. Entonces, pues, digamos que sí están haciéndole mucho caso a lo que la gente hace y que están planeando mucho esto para que sea pues muy amigable para los viejos jugadores y los nuevos jugadores. Tienen un escenario bien pachecote, que es un escenario donde está Snoop Dogg, que bueno, supuestamente es el escenario de King, entonces lo rebautizaron a Snoop Dogg como Snoop King y está bailando con unas... Disculpen, también sale, ¿no? Snoop Dogg, y también hay como que canciones de él, ¿no? En el juego, según. Uh-huh. Él está bailando en el escenario atrás, bueno, cantando y con chicas bailando alrededor, chicas exuberantes bailando en todo ese escenario, y el escenario está lleno de cochecitos que están haciendo pimp y así brincando, así bien, no sé, bien, bien exuberante, bien excéntrico todo, y está bastante chido el escenario, hasta te distraes con el muro escenario en vez de estar poniendo atención a la pelea. Y pues sí hay canciones de Snoop Dogg, hay dos, que si mal no recuerdo. Y pues está entretenido, está cool, no me molesta el juego, algo que antes sí me parecía molesto, me parecía tedioso, más bien por decirlo así. Ahora no, el juego es rápido, es algo que insisto, me gusta mucho que es rápido. Y pues yo creo que una de las cosas que más se le puede aplaudir a este juego es que a pesar de tantos años, creo que tiene desde el 99 que vimos la última entrega, ¿no? De Tekken Tag. Pues no ha envejecido el juego para mal, es un juego que está haciendo lo que tiene que hacer de una manera bien hecha, entonces eso pues para mí es algo muy agradable que al verlo, yo no dije, ay no, esta es una franquicia de hace 10 años, lo vi y dije, ah pues chido, es un juego que ahorita se le va a poner al tú por tú a Street Fighter, se va a poner al tú por tú a Marvel contra Capcom, y bueno, pues estos juegos como Base Blood, a lo mejor no tanto porque es muy rápido, pero bueno, sí se le va a poner, digamos, en un buen lugar de los juegos de peleas, porque pues sí merece, sí es competitivo. Con las expectativas. Ajá, sí es competitivo, es algo que sí me agrada. No es tanto como antes, que si yo era bien noob, como es mi caso, me ponían unas super mega patizas. Ahora sí como que tiene la capacidad de que te deja aprender el juego intuitivamente, entonces es algo que sí está agradable. Y no sé, de los otros de que pueden jugar. Pero ahí pues, creo que Uram te quería hacer algunas preguntas sobre Tekken. A ver, Uram. A ver, échale, Uram. A ver, primero que nada, ¿hay interacción en esta versión con los escenarios? Y bueno, ¿qué tipos de modo de juegos hay en la demo? ¿Si hay en pareja, solos, cosas así? O sea, uh-huh. ¿Cuántos personajes tiene la demo, la que pudiste ver? Ajá. Los personajes, pues ya había dicho que son, según yo, 42, no sé si haya más. También dijeron que iba a haber muchos personajes. No, pero la demo. Sí, los 42 estaban jugables. Lo que pasa es que, si mal no recuerdo, Lars me había dicho que este juego ya había salido en arcade, y este es, digamos, un port a consola. Entonces supongo yo que por eso ya estaban desbloqueados todos los personajes. Yo vi 7 filas donde había... Seis filas donde había 7 personajes, entonces eran como 42, no sé. Entonces algo así era lo que ya tenía y todos eran utilizables. Entonces no me dio tiempo de jugar con todos, yo nada más le andaba pichando. El clásico elegí a King porque es el que ubicaba. Y a un luchador gordote que no sé cómo se llama, pero es muy chistoso y es bien lento, pero aguanta un montón. Entonces me figuró mucho como un Hulk o un Zangief. Entonces está bastante... pues bastante bien el juego para ese tipo de cosas, aunque seas noob, como en mi caso, pues sí lo pude utilizar bien. ¿Qué más? Pues, ¿qué preguntaste otra? La interacción con el escenario, sí. Por ejemplo, en este escenario de Snoop Dogg, los laterales, digamos que como pasan los coches, también pueden soltar una chunche que supongo yo que es bien low ride, así como airecito. Pues te regresan a la batalla, por decirlo así. Digamos que eso fue, creo que la única interacción que vi en el escenario y nada más fue el único escenario que pude probar. Creo que era el único que tenía seleccionable. Y sí había batalla de dos, de hecho, eso me gustó mucho porque lo estaba probando con Sven Lant de Pasatempo, no sé, bueno, dónde. También anda creo que en Play Reactor. La parte divertida de esto es cuando, por ejemplo, yo recuerdo mucho que el Tekken pasado, hacer el team de dos players contra... dos players humanos contra la computadora, era muy engorroso porque el cambiar de personaje era lento y si por ejemplo te estaban esquinando, por decirlo así, y hacías el cambio de personaje, el personaje que entraba también entraba y lo esquinaban. Entonces, en este caso pasa algo como muy estilo Marvel contra Capcom, donde entras y el personaje nuevo entra pegando. Entonces, eso sí me agrada porque evita que te agarren y te sigan trabando. Y es muy, muy ágil el cambio entre personajes. Entonces, puedes hacer combos. Eso me pareció también muy agradable. Estaba yo pegándole y se me ocurrió hacer el cambio de jugador y le dije a Svenland que estuviera abusado. Y luego entrando él pega y empieza a continuar con el combo. Entonces eso me gustó mucho porque fue así como que, ah, órale, qué chido, estás pegando con un personaje, haces el cambio y es el otro jugador, o sea, con otro control, y él continúa con el combo que tú estabas haciendo. Entonces eso sí me gustó. Y pues no sé, ¿qué más preguntaste? Creo que nada más. A ver, sí, nada más. Cuéntame de a una que se me va el avión. Ok, y bueno, él también continúa con los otros dos juegos que también te quedan por mencionar para igual continuar con esta mini sección de previos. Ok, también tenemos el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi HD Collection. Ay, órale, todo ese nombrezote. Y debo decir que la primera pregunta yo creo que es, ¿sí es HD? Sí, sí es HD. Sí está renderizado nuevo, sí volvieron a hacer los modelos. Algo que me gustó mucho. De hecho, cuando le pregunté a uno de los desarrolladores esto, bueno, no eran los desarrolladores, eran la gente de marketing, les pregunté que si realmente era HD y pues me dijeron, a ver, pruébalo. Y ya probándolo, pues en efecto, sí se ven los personajes total y completamente HD. Los escenarios, no tanto. Siento que los escenarios como que les dio hueva y dijeron, ay, que se queden, total, están de fondo. Pero los personajes y las animaciones cuando están peleando sí son HD. Entonces digamos que sí está bien el juego como tal. Si no tuvieron la oportunidad de jugarlo en PlayStation 2, pues qué mejor que probarlo ahora. Y algo que, por ejemplo, cuando les pregunté esto de que si era en HD, me dicen, ¿en serio? ¿Crees que unas gráficas de PlayStation 2 podrían portearse a PlayStation 3, que es en la versión en la que lo jugué, sin que realmente fuera muy notar la acción? Y dije, pues sí, es cierto. O sea, yo lo he visto con juegos como Grand Theft Auto que los tratas de correr en un PlayStation 3 y pues no te da lo mismo. Inclusive los juegos de Android que son remasterizaciones, pues tampoco te dan la misma calidad. Entonces sí, es verdad que es muy difícil que un juego viejito pase por HD hoy día, ¿no? Ya lo vimos con Silent Hill, que pues nada más nos estaban choreando. Entonces, en este sí es HD. Pues para aquellos que no lo probaron, pues pruébenlo. Para aquellos que son fans y ya no tienen los de PlayStation, pues cómprenlo. Y pues ya. ¿Alguna pregunta de este? Ya. Ok. Que ahí dice Ausi que hay ajá HD, pero si Eloy dice que es HD, pues yo confío en su palabra. No es tan, no es tan, digamos, fanboy para decirlo, pero... Para no decir, para decir una mentira, ¿no? Pero bueno, Euram, quería comentar algo rápido, a ver. De los títulos de la serie Tenkaichi, ¿cuáles van a estar en HD? Y bueno, ¿qué título de Tenkaichi era la demo de todos los que están? Y pues, ¿qué personajes había para elegir para probar en la demo? Era el 1 y el 2, y personajes, yo nada más jugué con Goku. Que nada más me gusta jugar con Goku. con Goku y con Gohan, Super Saiyan 2. Fue los únicos que me dio tiempo de probar. Y pues no sé, yo creo que vienen todos los que estaban en los Tenkaichi. Yo creo que la pantalla de selección es como... Pues es igualita, entonces según yo deben venir todos. El único que no vi fueron como los desbloqueables, pero supongo que sí tienes que irlo sacando. Por ejemplo, los Super Saiyan 2 de Goku, o el de Vegeta con Majin Buu, etcétera. Entonces esos sí son como que ya hay que sacarlos, pero los que venían de base pues sí estaban ahí. Entonces no sé si, o sea, yo nada más me fui por Goku, no, la verdad no piché en realidad si estaban los demás seleccionables, pero supongo que sí, porque estas demos que nos mostraron, pues básicamente ya es el producto terminado, nada más que por cosas de distribución, shalala, no están ya listos a la venta. Por ejemplo, también el de Naruto, ese sí es un demo que apenas es beta, alfa, no sé, algo muy básico, ese sí no está completo. Y los otros sí se notaban ya bastante avanzaditos. Digo, el de Tekken básicamente ya es el juego completo. Entonces, pues en este caso sí está bastante completito. La pantalla de selección inicial sí te permite elegir cuál de los Tenkaichi quieres jugar, y a partir de ahí ya se vuelve el Tenkaichi tal cual, el que jugaste en PlayStation 2. O si no jugaste, pues puedes probarlo nuevo. Ok. Bueno, continuamos con tu siguiente juego, Lloyd. ¿Qué otra cosa pudiste probar? dice así, ah, ya va a sacar a Naruto. Pues sí, chavo, también tuvimos que probar el de Naruto. Y yo digo tuvimos porque a mí el Ninja Generations de Naruto, el último que salió, no me gustó tanto porque me hypearon con la de, no, es que son 4 horas de animación nueva. Ah, sí, 4 horas de animación nueva. Y la ves y son esas, ¿cómo se llaman estas tomas que son paneos a una sola imagen? Bueno, no estoy muy seguro cómo se llama esa técnica, comilla, donde a una imagen le dan un paneo así como por todos lados y ya mientras abajo va un texto y alguien, un narrador diciendo cosas. Esas fueron muchas de las horas de animación extra que tuvo ese juego. Y en este caso nos prometen también que habrá mucha animación y shalala. Pero lo que realmente pude ver distinto fue el control es más rápido. Y creo que, no, yo no sé si me estoy volviendo bien frenético de la rapidez, pero en este caso también me agradó muchísimo eso de que, por ejemplo, encadenar un combo en Naruto era muy fácil, por decirlo así, porque nada más era apretar los botones, sin importar realmente el timing, y en todo caso pues era poner guardia, esperar a que el otro menso se distraiga y pegarle, poner guardia, esperar a que se distraiga y pegarle. Aquí la guardia sufre un cambio, la guardia se desgasta, entonces... Es algo que sí me gustó, porque ya no nada más puedes estar esperando a que te peguen. Tienes que idearte o maneras de escapar de los combos, porque si te acabas la guardia, pues te van a ganar rápidamente. Y los, digamos, tiene quick time events muy, muy grande. yo no vendo nada. Yo no quiero vender el juego. En realidad, aquí ahorita va mi parte negativa, ¿no? Pero voy diciendo lo que me gustó del gameplay. En el gameplay me gustó que los Quick Time Events ya no son como los anteriores, que nada más era pucha tal botón y siempre era el mure mismo botón. No, en este caso cuando te dice pucha tal botón, si fallas la misión o si te regresas porque no lo aplicaste en el timing correcto, ya te cambian la dinámica. Entonces, por ejemplo, ya no tienes que apretar X o ya no tienes que apretar cuadro o ya no tienes que apretar triángulo. Entonces, ya es que también lo jugué en PlayStation 3. Entonces, aquí sí cambia, sí es como que muy random. Y esto pues está padre porque a ti te mantiene, digamos, atento, porque en la versión pasada pues me pasaba eso de que qué botón hay que apretar en esta animación, entonces ya te la sabías y lo apretabas. Entonces en este caso no, son random y es algo que pues está mucho más interesante. La parte negativa es que pues prometen la guerra ninja de Naruto, que para aquellos que sean fans pues es algo muy muy esperado. Pero pude ver que dentro de las cosas que trae el mismo demo, la animación, trae un montón de relleno. Y eso que pues ya lo hemos visto en Rellenuto 1,000,000 veces, pues yo por eso dejé de ver el anime, porque el relleno me cagó y el manga para allá va. Entonces no sé realmente si un juego más de Naruto valga la pena, porque pues es un juego de rellenos. Entonces es supuestamente la guerra ninja, pero si la guerra ninja todavía no acaba en el manga, no sé cómo le van a hacer para acabarla. Digo, el juego sale hasta el 2013, entonces también pues puede ser que en ese entonces sí ya hayan acabado el manga y ver que cómo finaliza la guerra ninja, ¿no? Pero pues no sé, no me agrada tanto la idea porque están muy rápido, muy seguido estos juegos de Naruto. Ok, y bueno, ahora sí creo que ya terminamos con su sección de previos de Lloyd. Pero bueno, no sé si alguien más quiera preguntarle algo o comentarle algo de Lloyd sobre alguno de los juegos que ya platicó o algo en específico. Igual ahí a la gente del chat pues también le puede hacer llegar sus preguntas. Pero bueno, nada más ahí estaba como que mencionar rápidamente esto que tuvimos la oportunidad de jugar, que por ahí dicen que quieren que cuente spoilers, pero no. No creo que le guste a la gente que contemos los spoilers, pero bueno, yo creo que por ahí lo dejamos. Eloyte, ¿algún comentario final? Sí, del de Dragon Ball. Si sigo siendo gordo después de 6 meses de que haya salido el juego de Dragon Ball, sabré que falla. Ok, entonces ahí revisen a Eloyte en 6 meses y ya nos dicen si le funcionó Dragon Ball Z Kinect. Si no, pues lástima. Pero vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente, pues ahora sí es, vamos a hablar un poco del Wii que... Espera. ¿Qué pasó? ¿No tienes por ahí pósters para regalar de Tekken? Ah, porque sí, cierto. Están diciendo que quieren regalos, entonces vamos a darle regalos. Cierto, tenemos ahí los pósters de Tekken. Vamos a dar tres pósters de Tekken, ¿te parece? Y vamos a tratar de que gane gente del Distrito Federal, ¿te parece? Para que igual, digamos, tengan cierta ventaja. porque de repente hay Farrón que dice que nunca gana. Pero bueno, vamos a ver si esta noche sí gana Farrón. Que no sé si está en el chat, por cierto. Ah, sí, sí está en el chat. Bueno, a ver, Farrón, por favor, escucha muy bien la dinámica, porque vamos a decidir cómo van a ganarse uno de estos pósters. Esperemos que Farrón esté en el Distrito Federal. Si no, pues ahí nos lo va a confirmar. Pero bueno, vamos a tratar de que se vayan para el Distrito Federal, sobre todo para que igual lleguen rápido. Y también vamos a ver qué será bueno, Eloito. A ver, ¿tienes alguna sugerencia de dinámica? Porque ahorita no me viene una rápida a la cabeza, pero ¿tú qué propones, Eloito? Que se echen uno de esos dibujitos rápidos de en un papel que diga Reset MX y un personaje de Tekken, el que más les guste. Así rápido, tampoco tiene que ser una obra de teatro. Puede ser un muñequito con palos y una cabeza que simule un tigre, ya sabemos que es King. O no, bueno, sé, algo que ustedes ahí dibujen. Pero tiene que venir por lo menos dibujado el logo de Tekken y un personaje, ¿les parece? Y el logo de Reset. Ah, el de Reset pues es más, digamos, complicado, pero por lo menos que tenga escrito ahí al lado Reset MX. Pero ahí está la dinámica ya. Los primeros tres que nos manden una foto a nuestro Facebook, ahí la publican en nuestro Facebook, ahorita les pongo el link, pero los primeros tres que nos manden ahí la foto de su dibujo, tienen todo este tiempo que vamos a hablar del Wii para hacer su dibujo. Y pues más que nada, pues ahí ustedes creen a su personaje, digámoslo así. Como dice Lloyd, no tiene que ser 100% realista, pero ahí háganlo. Y también por lo menos que sí esté bien dibujado y el logo de Tekken o lo mejor dibujado que puedan. Oye. Y claro, el nombre Reset MX dentro del dibujo. Oye, Icaros, ¿Aussie ya ganó un póster? Aussie ganó ayer, de hecho. Ah, creo que lo ganó en Zona Gamer, ¿no? Pregunta que cómo se lo vamos a mandar. Yo tengo una chunche que le voy a mandar a él, entonces podemos incluir su póster ahí en ese envío que le voy a mandar. Ah, bueno. Ya lo checamos después con Julio. Pero bueno, dice Farrón que no es del Distrito Federal. Bueno, a ver, mándenlo todos. Dejémoslo abierto. Pero eso sí advierto que no les va a llegar el día de mañana su póster. Va a tardar un poco, pero sí les va a llegar seguro. Entonces ahí cualquier persona que esté en la República Mexicana, mándenlo, su dibujo ahí a nuestro Facebook, publíquenlo. Como ya lo puse ahí, es facebook.com/reset.tv. Tienen todo este tiempo de aquí a que termine el programa literal, porque vamos ahorita a hablar del Wii. Y pues eso ya es la última parte del programa. Entonces cuando terminemos de hablar del Wii, pues ya veremos si llegaron los dibujos. Si no llegaron, pues ahí checaremos a ver qué onda. Pero bueno, Ahí está ya la dinámica. Nos tienen que mandar un dibujo de un personaje de Tekken que incluya el logo de Tekken, que se tiene que parecer, o sea, eso es lo principal, el logo de Tekken se tiene que parecer al real, y también tiene que tener escrito ahí ResetMX en alguna parte del dibujo, para que igual sepamos que fue hecho en este momento, que no lo están tomando de algún foro o de algo así, ¿no? Entonces, por favor, ahí hagan su dibujo, tienen... Todavía tienen aproximadamente, ¿qué será? 40 minutos para hacerlo. Ahora sí que no tienen que hacer algo tan elaborado. No lo vamos a votar. Son los primeros tres que lleguen a nuestro Facebook y que nosotros consideremos que están, digámoslo así, considerablemente dedicados, ¿no? O sea, que por lo menos el logo de Tekken, pues, luce bien. Y bueno, ahora sí, ahí está la dinámica. Vamos a pasar ahora sí a la siguiente sección del programa, si les parece. Vamos a hablar un poco de... dice ahí que no tiene que no tiene Facebook Farrón, creo. Pues que nos lo mande ahí a Twitter, pero que nos lo mande ya. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a platicar un poco del Wii. ¿Por qué vamos a hablar un poco del Wii? Porque creo que considerando los tiempos que ya se vienen con la salida del Wii U, que ya es inminente para los próximos meses, pues prácticamente estamos hablando que con el lanzamiento de The Last Story en próximas semanas, pues después de eso yo creo que no volveremos a hablar del Wii en un buen rato, a menos que sea a menos que sea para hablar de Dragon Quest X, que eso posiblemente sea dentro de un año, con el nivel de tardanza que llegan los Dragon Quest siempre. Entonces, pues prácticamente va a pasar un año para que hablemos de Dragon Quest X. Entonces, pues quise tomarme este pequeño espacio que no ha habido tantas noticias y que no ha habido como que tanto que platicar, pues para comentar lo que ustedes consideraron los 10 mejores juegos de Wii. Así es, lo que ustedes consideraron, porque esta lista la tomamos en base a lo que ustedes votaron en nuestro Facebook. Entonces, si de repente ven algún título que no les guste o ven algún orden que no les gusta, pues no me hago responsable, es enteramente responsabilidad de ustedes mismos que votaron o que no votaron. Entonces, pues vamos a comenzar con la lista, si les parece. Dice ahí Nobles que la democracia no funciona. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer título, de que es el número 10, en orden, digamos, del menos votado al más votado. Y vamos a comenzar con Mad World, que es este juego desarrollado por Platinum Games. De hecho, es el primer juego de Platinum Games como tal, o bueno, cuando ya se fundó como tal. Recordemos que Platinum Games se crea a partir de Clover Studios, que Clover Studios, pues si ustedes lo recuerdan, pues son los creadores de Beautiful Joe y también de Okami. Entonces, pues digamos que ya tienen bastante bagaje atrás, ¿no? Y también, pues, una vez creado este nuevo estudio Platinum Games, crearon Mad World para el Wii. Y Mad World es de hecho el primer título mature para la consola, y que de hecho yo me atrevería a decir que ese juego es uno de los juegos más divertidos que tiene el Wii. Me sorprende que esté en el número 10, lástima, pero me agrada que comencemos con Mad World, porque la gente de repente tacha al Wii de que es una consola solo para niños. Entonces yo creo que comenzar con Mad World es como que un buen inicio, ¿no? Y no sé, ahí si quiera comentar algo Travis sobre Mad World, qué le haya parecido, porque yo también quiero comentar mucho, pero a ver, adelante Travis. Bueno, pues con mucho gusto comenzamos, como dices, con Mad World. Este juego pues vino a darle un poquito de, voy a decirlo así, de madurez a la consola. Es un juego muy violento, muy divertido también. Tiene la característica única de que es un juego que solamente tiene 4 colores. Yo no recuerdo algún juego así de este tipo que tenga esa característica. Tiene mucho sentido del humor. Yo me reía mucho con los comentarios que el juego te da, porque como vas avanzando y matando y cumpliendo retos, pues tienes a 2 comentaristas que pueden estar ya sea en inglés, si tienes configurado el Wii en inglés, o en español, y los comentarios que se avientan pues realmente sí son bastante divertidos. Ahora, en cuanto a qué es lo que no me gustó del juego, voy a decirlo, porque realmente pues muy poco. Está muy corto. Ese juego te lo puedes terminar en 6 horas en su dificultad normal, pero tiene mucha rejugabilidad. El hecho de que puedas ir haciendo combos y haciendo combinaciones con el escenario, porque es muy te permite hacer muchas locuras con los enemigos. Puedes clavarlos, aventarlos, aplastarlos, n cantidad de cosas. Y pues eso no es de pasarlo una sola vez, sino de ir experimentando para lograr hacer combos cada vez más brutales, que de hecho es con lo que ganas puntos en el juego. Que por ahí dicen que 4 colores, también incluye amarillo, ¿no? En algunos, digamos, textos pequeños, pero no, tampoco es tan excesivo. Entonces, es verdad, es verdad. Pero bueno, y sí, ahora sí que este juego a mí me llama mucho la atención. Sobre todo me parece muy divertido, me parece como que muy de la vieja escuela. O sea, no en el sentido de que en la vieja escuela no había, o bueno, había sangre y todo eso, no me refiero a eso, sino que es muy divertido, es muy accesible, por así decirlo. Y de repente, aunque quizás el control no es tan preciso, o no puede ser tan preciso por las capacidades del mismo Wiimote, te engaña y te da la sensación de que sí es preciso, ¿no? Entonces, de repente empiezas como que a machacar gente, a hacer combos y un montón de cosas, y tú sientes que el control es responsivo, pero en realidad, digamos que eso está disfrazado para que parezca que así es, ¿no? O sea, que parezca que el Wiimote es mágico, por así decirlo, que es el Wii Motion Plus. Pero bueno, Noblis, ¿tú qué opinas de Mad World? Pues sí, como dice Travis, nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo. De hecho, una de las primeras veces que jugamos, pues jugamos juntos y estuvimos ahí haciendo las pruebas y cambiando impresiones. Y sí, merece reconocimiento especial los narradores. Esa es una cosa que en otros juegos no recuerdo algo así más que en los deportivos, y la verdad no tienen tanta gracia como es que están implementados en este juego. Porque son muchas cosas, es la idea de cómo implementan este juego para hacer una especie de pseudo deporte. Y todo el concepto que desarrolló Platinum Games para desarrollar su idea de juego, implementarla y que fuera algo divertido. Además, el soundtrack que pusieron también le queda muy bien al juego. Así que es un juego original, y yo creo que mientras vayamos avanzando en este repaso a los mejores juegos del catálogo de Wii, vamos a ver de que si Wii se perdió en muchos juegos multis, en realidad tiene muchos juegos exclusivos que son juegos muy originales y muy únicos en su estilo. Así que empezar con Mad World es un muy buen ejemplo de este tipo de cosas. Yo quisiera hacer un pequeño apunte ahorita que mencionabas el tema de la historia. La historia la escribió Yasumi Matsuno, que fue también el productor de Final Fantasy XII. Y está muy basada, por no decir que hizo una copia, en una película ochentera de Arnold Muchas Letras que se llama The Running Man, donde está el personaje pues encerrado en una especie de juego, y pues el objetivo es matar a todos y sobrevivir. Y la música es hip hop, es rock, y le ambienta muy muy bien al juego. Y sobre todo esta tipo, como cómo se puede decir, mecánica tipo Hunger Games, de que de repente pues estás como que en una especie de reality show en el que pues tú tienes que ir masacrando gente, y digamos que tú tienes dos narradores que te van como que, digamos, bueno, que van como que platicando sobre tu desempeño, ¿no? Entonces como que sí es una parte, digamos, graciosa del juego. Yo no recuerdo algún juego de este tipo, bueno, sangriento de este tipo. Creo que de repente va a tener bastantes influencias por ahí Rising en algún momento, de este tipo como que desmembramientos, pero no sé, como que ahí Rising es una mezcla extraña de un montón de juegos de Platinum Games, pero igual como mencionaba Innoblis, de repente el Wii se perdió de muchos juegos third party, de muchos juegos que salían para otras consolas, entiéndase Mass Effect, Bioshock, pero pues por lo menos tenemos, o bueno, por lo menos en la consola hay este tipo de cosas que pues salen de un poco del panorama general de lo que vemos a diario, ¿no? Y Mad World es un ejemplo claro, y es una tristeza que no haya vendido prácticamente nada, y que Sega prácticamente por este juego haya casi decidido dejar de hacer juegos maduros para el Wii, porque yo a mí me encanta, o sea, la verdad es que daría todo porque hubiera un Mad World 2 y que usara Wii Motion Plus, porque eso lo haría más preciso aún, ¿no? Entonces creo que esperemos que algún día, yo espero, es mi sueño, por así decirlo, ¿no? Que algún día de menos no se han olvidado del personaje, ya ves que lo incluyeron en Anarchy Rings. Ajá, entonces pues esperemos que en algún futuro haya una secuela, aunque sea para multiconsolas, ¿no? O sea, aprovechando de que ya hay oportunidades de extrapolar este tipo de experiencias a otras consolas, entiéndase Move y Kinect, o sea, ya puedes llevar Mad World también a esas plataformas, por así decirlo, pues que se aprovechen, ¿no? O sea, que digan, pues vamos a lanzar Mad World 2 y lo vamos a financiar, ¿cómo? Pues lanzándolo para las tres consolas, ¿no? Entonces, pues yo espero que en algún momento decidan revivirlo, aunque sea multiplataforma, pero que lo revivan. Y bueno, ese es como que el número 10. No sé si quieran comentar algo más o pasamos al número 9. No, adelante. Bueno, vamos a pasar al título número 9 de la lista, que pues es Mario Kart Wii, que pues digamos que es el indispensable en toda lista de consola de Nintendo. O sea, desde que salió en Super Mario Kart, desde que salió en Super Nintendo, lo hemos visto como un juego que siempre está recurrentemente en la lista de los indispensables en cada consola de Nintendo. y yo creo que este juego, si bien no es para mí el mejor Mario Kart que ha existido o que hay, creo que tiene un plus muy fuerte, que es el online, y que pues hay que presumir o hay que, digamos, alabar que es el único, bueno, es uno de los pocos juegos de Wii que manejan un online que incluso con un mega de velocidad pueden funcionar correctamente, aunque estés en una sala con varias personas, ¿no? Entonces, a mí sí me sorprende la capacidad que tiene este juego como para evitar el lag o para disimular que no hay lag. Y no sé si hay nobles piense lo mismo que yo o cómo ve el Mario Kart Wii, si también es su favorito, creo que también quedó de ver. Pues a mí este Mario Kart me gustó bastante. De hecho fue el segundo juego así, juego que me compré para la consola. Luego porque también me compré el control que traía regalado el Wii, algo de estas de jueguitos de demos técnicas. Y sí, como mencionas, el online que tiene es el, me parece a mí que es el juego con el segundo mejor online de la consola, y me dio pues muchas horas de juego. Y pues qué tiempos aquellos cuando nos quedábamos de acuerdo para jugar online y poníamos el Skype para estarnos diciendo cosas mientras jugábamos, pues muy entretenido. Y el agregado de las motos, que fue una novedad, me gustó mucho, y también cómo crecieron las la cantidad de autos en la pista, porque pasaron de los 8 que tienen los demás Mario Kart a 12, y eso le dio, me parece a mí, que una muy buena mecánica de más caos, muy necesaria para este tipo de juegos. Bueno, el Mario Kart, creo que ese Mario Kart fue el último que me gustó, porque yo sí fui fan a morir del Double Dash de Cubo, lo jugué, creo que rayé mi disco de Double Dash, pero el de Mario Kart Wii, sí lo renté, lo jugué, me desvelé como 4 veces jugando con amigos. De hecho, hay una anécdota en la cual en casa de un amigo ya habíamos cenado todos y de repente su papá nos trajo de cenar hot dog, cerveza y cuanta madre. Y luego parecíamos el comercial de Nintendo, porque uno jugando con el control del Pro, otro jugando con el de Cubo, otro con el Wiimote y Nunchuck, y otro jugando más con el Wiimote. O sea, si nos tomaban foto, casi le podía usar Nintendo como advertising de juégalo como quieras. Estaba entretenido. Sí le agregó varias cosas, esto de las motos, ya tenía sus mini turbos. Sí estaba bastante bueno. No probé el modo en línea, que decían que sí era muy superior al del Smash. No tuve la gracia de probarlo, pero me gustó. Ya para mí ese fue como que mi último Mario Kart, porque de ahí en fuera ya el de 10 y el de 3DS, la verdad, no me llamaban la atención. Para mí ya Mario Kart es así como que un juego para de ir a jugarlo en casa de alguien que lo tenga, no tanto como para quedarme yo despierto jugándolo, tal vez en algún lugar. O sea, sí es un buen juego, lo reconozco que es de los mejorcitos del Wii, pero ya ese fue así como que mi último Mario Kart que me gustó. Sí es digno de ponerlo en la librería de lo último del Wii. Ya que Koji lo menciona, es cierto, este juego se podía jugar con casi cualquier control que hubiera salido para el Wii, excepto la tabla del Wii. Pues de una vez, todos con qué control se hallaban mejor, vamos, sería un dato interesante de comparar. Yo en mi caso no tuve GameCube, así que Double Dash solamente lo jugaba con amigos que tuvieran GameCube y así. Así que para mí, yo no soy de esos que decían, no, pues yo vengo del GameCube y voy a seguir jugando con control de GameCube. Y me pareció muy intuitivo y llegué a controlar, mi mejor manera de jugar fue con el volantito. Pero sí me da curiosidad de ver cómo jugaban los demás. Nada más agregar rápidamente el de GameCube. Yo usaba el de GameCube. Bueno, yo uso el de GameCube. Por ahí me dice Ausi que si le quiero entrar a la reta, porque están organizando la reta curiosamente de Mario Kart. Y no, Ausi, no puedo entrar ahorita. Estoy trabajando. Pero bueno. Yo me acomodo más con el Classic Pro. Okay. La verdad, casi nadie me cree, pero el Classic Controller Pro del Wii es el mejor control de la generación. O sea, es como el que más me acomodo en todo. De hecho, quisiera yo poder portearlo para jugar algún juego de Xbox o de Play 3. Me acomodo muy bien con ese control. Okay. Ahora sí, Travis, adelante. Bueno, pues yo quisiera agregar también que con el de GameCube me encuentro muy, muy cómodo. En cuanto al juego, pues sí, es bueno, sirve para fiestas y reuniones con amigos y lo que sea. Sin embargo, yo creo que comparado con el de Nintendo 64 y a lo mejor un poquito también el Double Dash, no es como para definir quién es mejor, porque el juego tiene una cantidad de premios y cosas random que por ejemplo en el Nintendo 64 había y en este ya las quitaron, como el hecho de que puedas perder los premios que estás guardando en plena carrera, y eso ya de alguna manera pues no te deja planear, tienes que actuar con lo que traes en ese momento, utilizarlo, y ya esa estrategia que a lo mejor algunos usamos en la versión de Nintendo 64, pues aquí simplemente no la hay. Yo siempre he dicho que para ver quién es quién en Mario Kart, el 64 es el bueno, pero este es muy divertido, o sea, irónicamente, como comentan, es el que tiene un online muy bueno, pero pues por el mismo factor aleatorio que hay en cada carrera, más exagerado que en los juegos anteriores, pues realmente no, para mí no es un buen parámetro para decir este jugador es muy muy bueno o muy muy malo. Las cosas cambian en las carreras con mucha mucha rapidez. Sí, se volvió muy frenético, ¿no? Yo siento también eso que y sobre todo también el diseño de las pistas se volvió como que muy juego de skateboarding, y ya como que de repente para todo era irte a la orilla de la pista y hacer como que tu salto, por así decirlo, ¿no? Y no sé, como que eso no me agradó tanto, debo decir, como que ese tipo de pistas no me agrada tanto. E igual como ahí lo mencionabas, de repente la inteligencia artificial o el sistema para, digamos, el sistema que había dentro de Mario Kart Wii para balancear las cosas era que de repente al que iba en último siempre le daban los mejores premios, y al primero, al que iba en primero, siempre le caían todas las, digamos, trampas, todos los ítems malignos y todas las demás cosas, ¿no? Entonces, como que siempre ir en primero era prepárate porque te va a caer encima todo lo que le caigan a los demás, o todo lo que le toque a los demás, jugadores. E ir en último era como de prepárate porque, pues, te van a caer puras estrellas, puros caparazones azules, ¿no? Entonces, como que de repente sí estaba eso como que mal balanceado, ¿no? Ir en primero era como que era mucha desventaja en muchas veces, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, ¿quieren agregar algo más sobre Mario Kart? Que, pues, ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, digamos, posición. Es New Super Mario Bros. Wii, el número 8. Que pues este título rápidamente surgió a partir del éxito que obtuvo New Super Mario Bros. Para Nintendo 10, en donde pues actualmente es el título más vendido de la consola. Si no me equivoco, cosechó unas 20 millones de copias en Nintendo 10, y pues eso motivó a que el juego tuviera una versión para Wii. Entonces pues el juego fue lanzado en 2009 para el Wii. Me acuerdo mucho que en su momento, bueno, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque ya podías jugar de cuatro personajes, o ya podían jugar cuatro personas al mismo tiempo niveles de Mario Bros. Entonces, como que, no sé, como que a mí me llamó mucho la atención eso, y me agradaba porque se convertía en un juego muy divertido en ese sentido. Y me acuerdo mucho de la presentación de prensa, o bueno, la presentación oficial de lanzamiento de este juego, que se llevó a cabo en un cine, y que de hecho, pues, me acuerdo que ese día, o bueno, esa noche, mejor dicho, pues todos estábamos así como que viendo más o menos, conociendo un poco más el juego, y que igual las personas tuvieron la oportunidad de jugarlo, y muchas veces pues no estaban como que tan enteradas, y era de alguien le tocó el ítem, esta gorra con la que puedes volar, que tiene como la hélice. Y me acuerdo que el sujeto en cuestión no sabía cómo utilizarla. Entonces decían, agita el control, y todos así como que bien troll en la sala de cine. Y me acuerdo mucho de eso, porque pues mucha gente tuvo la oportunidad de jugar, y como que fue muy divertido ahí como que el trolling de todos en la sala de cine, ¿no? Pero bueno, no sé si ahí quiera comentar algo Travis sobre este curioso juego. Sí, como bien mencionas, motivado por el gran éxito que tuvo en su versión de DS, pues Nintendo dijo, pues sí, vamos a hacer un juego también muy parecido para Wii. 4 jugadores, modo clásico, algunos poderes nuevos. Pues realmente era un juego diseñado para complacer al público. O sea, realmente el factor innovador que tuvo Mario Galaxy y Mario Galaxy 2, pues aquí queda un poquito de lado por regresar un poco a las raíces. Eso yo considero que es tanto bueno como malo, porque pues realmente no hay mucha diferencia contra la versión de DS. Casi yo creo que hasta utilizaron el mismo motor gráfico en una de estas, solamente con algunas adaptaciones. Y sí, es muy divertido la modalidad para 4 jugadores. Pues es un desorden realmente, o sea, te ríes más y te diviertes más por todas las cosas que suceden en la pantalla, pero pues tampoco es un juego así, digamos, serio. Es un juego para echar relajo. Se me hizo un poquito carente de contenido. Yo realmente hubiera esperado un poquito más de esfuerzo, pero sin embargo, pues como todo fan del personaje, pues lo tengo, lo jugué mucho. Y pues ahí está. O sea, de vez en cuando lo pongo un ratito. Es un juego, como comenté, para complacer a los fanáticos y a mucha gente pues más casual, que la onda del Galaxy pues no les latió mucho, pero este pues es para todo público, hasta incluso no jugadores perfectamente lo pueden disfrutar realmente. Es un juego que, como todos ya han dicho, me parece que es simplemente llevar al Wii lo que ya se vio en New Super Mario Bros. Wii de DS, así que por ese lado no me parece innovador. Y lo innovador que ellos decían que era el modo estorbativo más que cooperativo a 4 jugadores, pues es algo que ya se había visto en Little Big Planet y otros plataformeros así similares, así que el juego sí está divertido, sí, es diversión directa. Y tiene una curva de dificultad básica de Nintendo que te empieza dejándote dominar los controles y muy simple, pero acabarte el mundo 9, pues eso ya tiene su reto. Pero la verdad, no creo, yo no considero este juego como para meterlo en la lista de los 10 mejores de Wii, la verdad. Ok. Que pues Margado. seguramente sí está en la lista de los más vendidos, ¿no? Bueno, yo pienso. Por lo menos. Bueno, pero en la lista de los más vendidos está hasta el tope Wii Sports, y no por eso vas a decir que es de lo mejor, y todos los años Call of Duty rompe su récord del año anterior. Bueno, ahí creo que no concuerdo del todo, ¿eh? Wii Sports se me hace un buen juego, aunque no sea como tal un juego. Se me hace entretenido, la verdad. Creo que es una lástima que no esté en la lista, aunque ya se fue un spoiler, pero bueno. Es una lástima que no esté, pero bueno, también hay Koji, ¿tú qué opinas de New Super Mario Bros. Wii? El New Super Mario Bros. Yo lo compré así como que a reservas. La verdad debo confesar que no me lo acabé, porque honestamente jugarlo solo era medio aburrido. Pero jugarlo de a muchos era divertidísimo, porque se armaba un desmadre. O sea, este juego más bien estaba hecho para que lo jugaras con otros 2 amigos o con 3, para que se armara el desmadre de que espérame, déjame avanzar, no me tires, puta madre, ya perdimos por tu culpa y demás. O sea, jugarlo de uno pues era chido, pero ya jugarlo de muchos, la verdad, es donde se armaba el desmadre. De hecho, fue el primer juego con el que intenté enseñar a mi novia a jugar y le costó, pues sí le costó algo, pero sí más o menos la armó. Y creo que ese y Mario Kart fueron el juego que le vendieron el Wii a mi novia. Pero para los que aman los juegos de 2D de Mario, la verdad es que creo yo que el mejor, pero porque aún no juego el New Super Mario Bros. 2 para el 10, para el 3DS. La verdad sí me gustó hasta cierto punto, pero como que ahí fue donde me di cuenta que no me gustaba mucho esa fórmula que estaban manejando. Los power-ups estaban chidos, pero como que sigo diciendo que para mí mi Mario favorito va a ser Mario 3 Forever and Ever. Pero aún así es una muy buena edición. Y de hecho, ahorita que haciendo de las ventas, ese New Super Mario Bros. Wii es el segundo o tercero Mario más vendido. De hecho, se vendió más que Mario Galaxy 1 y 2 juntos. Creo que vendió como 20 millones, algo así. Uh-huh. Sí, de hecho. Sí fue líder de ventas. Sí, de hecho, pues Mario siempre ha vendido más en su plataforma 2D que que en mundos abiertos o en mundos en 3D. Pero bueno, ya platicaremos de eso un poco más adelante, ¿no? También, no sé si Noblis quiere agregar algo más sobre New Super Mario Bros. Pues que Nintendo, como mencionan aquí, es el especialista para hacer el multiplayer divertido, y este juego pues es un ejemplo de eso. Que pues, como dije, a mí me llamó mucho la atención porque ya podías jugar de a varios, que era algo que, bueno, varios al mismo tiempo, porque recordemos que incluso desde tiempos muy remotos en el primer Mario Bros, pues ya podías jugar de a dos, aunque era un modo en el que te ibas turnando, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí ya podías jugar simultáneamente de cuatro jugadores, y eso me agradaba bastante, o bueno, me gustó bastante ese elemento, aunque... estorbarse entre ellos. También era como que divertido, digámoslo así. Se prestaba mucho para el cotorreo, como ahí decía Koji, o sea, quizás si de repente pecaba más de ser un juego party que de ser un juego de plataformas, pero yo sí le doy el mérito de que pues era divertido, era muy divertido, la verdad. Y pues como quizás sí es más aburrido si lo juegas de una sola persona, pero si lo juegas de cuatro se convierte en otro juego, ¿no? O sea, llega a otro nivel. Pero bueno, no sé, es la locura de cuatro, dice Travis. Sí, es una locura, pero bueno. Vamos a pasar a lo siguiente, el número 7 de esta lista, que curiosamente pues ya no tiene que ver con Mario, afortunadamente, para que no digan que solo es Mario y Mario, es Epic Mickey. Epic Mickey es el juego número 7 en esta lista, y que pues desarrollado por Warren Spector, que por ahí lo hypeó mucho antes de su lanzamiento, diciendo que era un juego muy parecido a Zelda, que era un juego muy parecido a un montón de cosas, y que el juego iba a innovar la industria de los videojuegos, y ya casi, no sé, nosotros pensábamos que ya no era Warren Spector, sino Peter Molyneux, o sea, al que estábamos escuchando, ¿no? Pero sí quisiera comentar que este juego, aunque no llegó a ser tan bueno, o no es tan bueno técnicamente hablando, tiene muchas ideas muy interesantes y tiene mucho, digamos, amor por lo que representa como tal Mickey Mouse. Entonces, yo creo que sí vale mucho la pena, y es un juego que quizás, como ya dije, algunos detalles técnicos como que le estorbaron o le impidieron llegar más alto de lo que pudo ser, pero yo lo considero como uno indispensable dentro de la consola de Wii. No sé ahí qué quiera comentar Travis respecto a Epic Mickey. Bueno, pues este juego yo lo terminé recientemente, ahorita lo traigo fresquecito. Y como bien dices, pues a mí lo que me gustó mucho del juego, más que todo, es su apartado musical. La música es soberbia, muy, muy, muy, pero muy buena. Ya nomás por eso vale la pena. El arte del juego también está muy bien hecho. Lo que sí es el peor punto que tiene realmente, y cualquier persona que lo haya jugado lo ha notado, es la cámara. Es torturante, es el peor enemigo del juego, la cámara, de plano. Y el hecho de que la jugabilidad, o el modo de juego, mejor dicho, es un poco genérico. No llega a ser totalmente genérico por el tema de que tienes que jugar con los pinceles, tienes un color que hace que las cosas tomen forma, tienes otro color o tienes un solvente que las desbarata. Y eso pues realmente sí le da algo más de variedad, un poquitín parecido a Okami, pero pues no tan bien ejecutado. El juego tiene buena duración, son como unas 20 horas más o menos las que me llevó poder darle fin al juego. Lo que sí no me gustó un poquito, y voy a spoilear un poquito porque pues el juego realmente no está nuevo, es el final. Me quedé así como de que what the fuck, o sea, qué onda, qué sigue, pues está así como que muy X. Y luego trae algunos desbloqueables interesantes, realmente no son demasiados, pero trae dos caricaturas viejísimas de las primeras que salieron. Trae la caricatura del conejo Oswald, que a pesar de que es una caricatura del año del caldo de mi abuelita o más viejo, está divertida. Yo la vi con mucho escepticismo, así de que metieron esto de relleno, pero me puse a verla y realmente me arrancó varias risas. Muy, muy buen juego con sus detalles, pero como bien dice Sicaro, sí es de lo que cualquier poseedor de Wii que se respete tendría que tener, casi casi por cultura general. Pues de este juego me parece un quiero y no puedo, un llamerito, porque tenía muchas buenas ideas, pero por lo mismo que ha dicho Travis, que estoy de acuerdo, o le faltaron mejorar detalles como la cámara, desarrollar un poco más el gameplay, hacer, darle una personalidad más propia y no una especie de o cambies mejor. Y otras cosas, además siento de que, como lo decían ahorita de Warren Molyneux y tal, el hype creo que jugó un poco en contra de este juego, porque los primeros bocetos así bien darks que mostraron y después el juego como quedó que no era tan encaminado como los primeros bocetos que hicieron, creo que hizo daño, así que este juego también pues es bueno, pero creo que le faltaría algo más para considerarlo dentro de esta lista de 10 mejores de Wii. Mira, ahí sí, digo, estaré de acuerdo con muchas cosas de ustedes porque sí tiene limitada jugabilidad. Pero a mí sí me gustó, y me gustó mucho. Más que nada por lo que intenta hacer. O sea, yo sé que es un juego de Wii, etcétera. O sea, y aunque no lo crean, juego Wii. Este juego yo sí le dediqué muchísimo tiempo. Y realmente pues es un juego que tiene muy muy buenas ideas. De hecho, a mí se me hace que, como compararlo con Okami, no se me hace justo, porque tiene lo suyo. O sea, Okami es una cosa y esto es otra, a pesar de que pues utilice el Wiimote, pero pues hasta ahí. Pero de ahí, para mí es un muy buen juego que vale muchísimo la pena y que está muy bien planteada la idea y tiene de dónde cogerse. Que tenga errores jugables, eso es evidente. Que si lo comió el hype o no, pues yo creo que ahí ya está de cada persona, ¿no? Si se deja o no influenciar por el hype, ¿no? O sea, cada quien sabe. Pero lo que sí puedo decir es que el juego vale muchísimo la pena y es una compra obligada para aquel que posea una Wii, la verdad. A mí, yo la verdad lo jugué creo que como 4 horas. Sí concuerdo con ustedes de que la cámara era estorbosa a más no poder, pero sí tenía un algo ahí que llamaba la atención. Considerarlo en un top 10 de lo mejor de la consola, la verdad no. Ahí, como no me acuerdo quién dijo que la democracia a veces no es buena por lo mismo, pues yo llego a la misma conclusión. La verdad, yo creo que el Epic Mickey le quitó un lugar, algún otro juego bueno del Wii, pero de que sí es de reconocerle de que algo quiso hacer y que ahora parece que lo quieren remediar con el Epic Mickey 2, sí. O sea, sí fue entretenido ver entrar a un lado así medio siniestro y raro de Disneyland de California, pero así considerarlo como de lo mejor de la consola, la verdad, a mi opinión personal, no. A ver, dame chance. ¿Cómo puedes jactarte de haber jugado 4 horas y decir que no es un top 10? O sea, no manches. No puedes decir porque ni siquiera jugaste ni la mitad del juego, ni un cuarto, con eso te digo todo. Entonces, no puedes decir que es un juego que ni siquiera merezca estar en el top 10 porque no es así. Es un muy, muy buen juego y no te lo digo yo, te lo dice la Metacritic y todos los medios que están aquí. Así que por 4 horas que hayas jugado se me hace injusto catalogarlo como un muy mal juego como para no estar en top 10. Entonces dime tú, ¿qué juego debería estar en vez de los que están en la lista? Mira, la lista no la tengo a la mano, pero en lo que la ojé, más o menos vi que hubo... Por eso, dime uno que merezca el lugar que tiene ahorita Epic Mickey ahí. Yo les ayudo, Metroid Prime 3. Pásenme la lista. Okami también. Mira, los que tengo arriba de la lista, Okami no lo jugué, pero Metroid Prime 3 y... Ay, güey, no recuerdo Monster si me Hunter estaba... 3. Ese, Monster Hunter, yo digo que me decían más lugar que Epic Mickey. Sí es cierto que nada más jugué 4 horas, pero las mecánicas del gameplay, que fue lo que vi, llegaban a un punto como, de decir... Es como juzgar un juego por una demo. O sea, no puedes hablar juzgando un juego por 4 horas de juego. Es tonto. Es como que si Eloy se pusiera a analizar Resident Evil 6 por haber jugado nada más el demo, ¿no? O sea, no es así. O sea, cuando lo juegues, ven y nos cuentas si sí o no merece el lugar. Bueno, y algún día lo jugaré, pero por lo que jugué y de otras cosas que he jugado, creo que merecía más lugar algún otro juego que Epic Mickey. Pero bueno, solamente lo jugué 4 horas. Ah, o sea, por eso me justifiqué. prosigamos, okay, por favor. Bueno, Chocolito, ¿querías agregar algo? ¿Tú también, no? No, iba a, también a echarle tierra, pero ya, yo creo que ya su autoestima ya está un poco baja. Ok, bueno, ahora sí que más que nada el orden de los títulos tampoco lo elegimos nosotros. Recordarle a la gente que el orden de los títulos lo escogió la misma gente ahí en Facebook. Entonces, pues tampoco nos hagan tan responsables de lo que vaya a pasar en las siguientes posiciones, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, a la siguiente posición, a la número 6. Es la saga No More Heroes. Ahí ya viene englobado No More Heroes 1, No More Heroes 2, que pues recordemos que esta saga literalmente nació en esta consola, y que pues como todo buen juego de Suda 51 siempre tiene un toque bastante, digamos, icónico, ¿no? Icónico del desarrollador, y que por ahí muchos dicen que a Suda 51 le encanta hacer juegos feos, pero igual hay gente que le encantan sus juegos. Entonces pues no sé, ahí Travis, que seguramente pues es como que, digamos así, el mayor fan de este juego. Pues a ver, Travis, coméntanos, ¿qué pasó con No More Heroes? Uy, mira, pues hablar de No More Heroes, discúlpenme, pero me lleva a irme un poquito más para atrás, a hablar de Killer 7. Cuando yo jugué Killer 7, la verdad me quedé prendado del estilo de este señor Suda 51. El juego, pues realmente, como ustedes saben, no era un juego muy dinámico o de mucha acción. Sin embargo, el concepto era muy interesante, y la historia, pues sí, era una historia pues totalmente adulta, o sea, digna de alguna película de Tarantino o algo así. Se llega el momento que se anuncia Wii, él anuncia un juego que se llama Heroes, que al final de cuentas termina llamándose No More Heroes, y nos presenta un héroe pues de lo más raro. Es un tipo que en una subasta se compra una katana láser y otaku, y de un día para otro decide, ah, ja, ja, me voy a convertir en asesino. Y así comienza a escalar puestos en una asociación, la vamos a decir así, ficticia, porque pues realmente no es algo que exista, sino es parte de toda una trama ahí medio enmarañada, pero que al final del primer juego se descubre qué onda con eso. Y el juego, pues, gráficamente era bastante promedio. Realmente es un juego que no podemos decir que tenía un gameplay muy elaborado, unas gráficas muy bonitas, pero tiene mucho estilo, y es algo que yo aprecio mucho en los juegos. La secuela pues sí mejoró bastante la parte de los gráficos, y también mejoró la parte del gameplay, pero la parte del estilo, de la personalidad que los asesinos tienen, sobre todo en el segundo, pues yo creo que es buenísima. A mí hay dos que tres asesinos que me encantan. O sea, hay uno que es un astronauta ruso que se quedó como que en el limbo de que lo mandaron por en el 70 al espacio, y te enfrentas a él. Hay por ahí también una mujer samurái que a como va avanzando la historia, pues te das cuenta que es la hija del que Travis considera su maestro. Y así me puedo ir. Realmente a mí los asesinos de juegos me encantan. Yo escucho No More Heroes y me emociono, y realmente espero que cristalice en una secuela para Wii U. De los juegos originales que hay en cualquier plataforma, yo creo que estos deberían siempre ser tomados en cuenta por todo el concepto que traen detrás. Realmente da como para una o varias películas, incluso de Robert Rodríguez o Quentin Tarantino. Muy buenos. Bueno, el No More Heroes, el 1 y el 2, la verdad son de mis juegos favoritos los segundos, terceros de la consola. El 1 es así como que el mundo abierto está muy bien pinchemente X, como que ha hecho el madrazo, que eso se refinó en el 2, donde el mundo abierto se quitó de golpe, para que nomás fueran los sneos de los jefes y una que otra chambita ahí de Travis. Y de hecho el argumento que maneja el juego, o al menos el mensaje oculto de Suda, es que el juego, el No More Heroes, es una oda crítica al gamer y al desarrollador de juegos. Se supone que tú eres Travis, el jugador es Travis y el desarrollador es Silvia, si me equivoco me dicen por favor, tiene rato que no lo juego. Un desarrollador es Silvia, entonces se supone que el desarrollador crea los juegos aunque le gusten o no al jugador, y el jugador los juega sin ninguna pregunta. Se supone que al segundo juego, Travis, que se cree que ya es la chingonería más grande del mundo, resulta que cada una de las peleas se supone que representa algún tipo de juego, algún tipo de madre ahí rara de la mente de Suda. Por ejemplo, en el 2 le hace entre oda y burla a los juegos de deportes, a Metal Gear Solid, Resident Evil 4. Y de esto, ahorita que estaban diciendo lo del el tipo, el astronauta, tenía algo que ver, como que era un, se supone que era el alma de un gamer perdido que se quedó instalado en no sé dónde. De hecho, creo que es el único jefe al que Silvia no mata, sino que simplemente desaparece, la verdad no recuerdo. Es muy buen juego y la verdad te saca una cuota carcajada porque tiene el estilo muy característico de Suda, que intenta juntar la cultura japonesa, gringa, mexicana y demás. La verdad, sí es uno. El 1 tiene sus puntos flacos. El 2, para mí, es de lo mejorcito que he jugado. Muy bueno. Yo digo que merece estar un poco más arriba. Pero sí es muy recomendable. La verdad, es de esos juegos que son esas joyas ocultas que vendieron poco, pero que valen muchísimo la pena jugar. ¿Y lo jugaste más de 4 horas? A huevo, el 1 me lo acabé 2 veces. Y el 2 lo empecé en hard, pero ya no lo pude continuar. Pobre Koji, ahora parece que en el top te van a preguntar si el juego lo jugaste más de 4 horas para saber si tu opinión es válida o no. Así es, güey. Y ya que estamos con los reclamos, si ahorita que sacaron que lo de la clasificación de Metacritic para ver si un juego era bueno o no con el Epic Mickey, si mal no recuerdo, en según Metacritic el mejor juego de la historia es un Tony Hawk, así que ahí está la credibilidad de estos asuntos. Ya metiéndonos con No More Heroes, es un caso que me parece parecido a Mad World, de un juego muy único que se volvió multi después, pero pues como dijeron, nació en el Wii, tiene un humor muy característico que me llamó mucho la atención. Desde que empecé a jugar el 1, la plática con el asesino que se paga el dinero del reto en rentar para él solo el estadio de béisbol, y que la plática que se avientan ahí, desde ahí me enganchó ese juego por el humor que maneja. Y pues me parece que es una cosa muy única, muy de autor, que tiene este valor de saltarse. No es el típico juego hecho a medida por una empresa para vender así las millonadas, sino que es un juego de que quiso ser único. Cuando tenemos los debates de si los videojuegos son arte o son pura industria y mercadotecnia, pues pues no lo puedo llamar arte así por lo artístico, pero sí porque el autor quiere darte algo, hacerte jugar y hacerte pasar un buen rato, y eso lo aprecio mucho a estos juegos. Ok. Sí, que por ahí Suda tiene un estilo muy peculiar, como ya mencioné, que de repente pues a mucha gente como que lo tacha de mal hecho, pero también hay otra gente que como mencionan Nobles, pues lo tienen un concepto un poco más de un juego que pues puedes jugar, digamos, de una manera más diferente, o bueno, de una manera diferente a lo que estás acostumbrado a ver dentro de la industria de los videojuegos, ¿no? Por ahí tenemos experiencias como God Hand, como un montón de cosas que igual fueron pues saliendo, y que igual como que muchas cosas, digamos, que más que juegos, como ahí dice Travis, pues son experimentos, rarezas que por ahí hay en los videojuegos, pero que se agradece que existan, porque pues si no hubiera rarezas en los videojuegos, pues creo que estaríamos viendo Call of Duty cada año y eso sería todo lo que veríamos, ¿no? Entonces, pues, digamos que es bueno ver que de vez en cuando este tipo de apuestas, ¿no? O bueno, este tipo de cosas raras. Pero, pero bueno, entonces no sé si alguien más quiera comentar algo acerca de No More Heroes como saga, o podemos pasar a la siguiente posición de este top. Y bueno, entonces pasemos a la siguiente posición de este top y vamos a comentar un poco sobre Donkey Kong Country Returns, que es el número 5 en esta lista y que pues digamos que es marca el regreso de esta pues saga que nació en el Super Nintendo, que fue bastante bien recibida en su momento por los fans de Nintendo y que fue creada en su principio por Rare, cuando pues Rare hacía juegos para Nintendo, y que pues al Rare pues desaparecer, o bueno, al Rare al ser comprado por Microsoft, no desapareció. Me disculpo ahí por la interpretación personal que le di al asunto, pero también digamos que al momento de que Microsoft compró a Rare, pues esta saga digamos que sutilmente desapareció, pues nosotros pensamos que nunca más la volveríamos a ver como tal renacer. Y en el 2010, si no me equivoco, si no ahí me van a corregir el año, pero en el 2010 pues Nintendo anuncia este regreso de la franquicia, y sobre todo yo creo que fue uno de los momentos más importantes, sobre todo para el personaje Donkey Kong, porque Donkey Kong venía como que desde que Rare dejó a Nintendo, Donkey Kong regresó a ser como que un personaje de segundo plano, en el que ya incluso protagonizaba juegos musicales, juegos de carreras. Entonces, como que digamos que por ahí Donkey Kong perdió mucho el rumbo cuando salió de las plataformas, pero igual sí quisiera que ahí me comentaran, pues no sé, Travis, ¿qué le pareció Donkey Kong Country Returns? Bueno, pues yo este juego lo relaciono mucho con New Super Mario Bros. Wii, en el sentido de que de cierto modo es una apuesta, o fue una apuesta segura. Tomaron como referente los tres primeros juegos. Prácticamente yo lo considero como una reimaginación tal vez del primero. Tenemos que mucha de la música original pues ahí está. La inspiración pues obviamente pues como que se vio perfectamente que estos señores se sentaron a terminar los tres juegos varias veces, dieron buenas ideas, incluyeron algunas cosas nuevas y lanzaron el juego. O sea, realmente no se atrevieron a moverle demasiado la receta. Sustituyen a los Kremlins por unos monitos así medio raros, medio étnicos, que pues la verdad sí le dan algo de personalidad al juego. El modo cooperativo pues también pienso que es bueno, es mejor que de los primeros juegos, que de hecho también eran bastante buenos, era divertido jugarlos en modo cooperativo, pero pues todavía lo veo como pues una mejora. La parte artística del juego me gustó, porque si bien es cierto que no tiene unos maravillosos gráficos en 3D, sí supieron darle una personalidad buena a la parte gráfica del juego, y realmente tampoco se alejaron demasiado de lo que ya habían hecho. Ahora, yo no dejo de pensar que hubiera sido si se hubieran atrevido a lanzar un Donkey Kong Country 4 en la época del Nintendo 64, porque recordemos que cuando salieron estos juegos en el Super Nintendo, pues eran como una especie de preludio a lo que se avecinaba con el Nintendo 64, y en vez de eso tuvimos un juego en 3D. Yo quería un plataformas en 2D como este en ese momento. O sea, me hubiera gustado mucho ver que hubieran hecho los hermanos Stamper, que eran pues los cabecillas del equipo de Rare cuando estaba el Super Nintendo en su apogeo, y por lo tanto aquella reimaginación de Donkey Kong también. Pero pues volviendo al juego actual, pues es un intento muy muy decoroso de regresar a la franquicia, al juego. Vendió bastante, creo que vendió por ahí de 4 millones aquí en América. Realmente este juego en algún momento lo vamos a ver como un Wii Select, de mí se acuerdan. Y una secuela no la veo tan descabellada, y yo supongo que va a seguir la fórmula. Van a seguir haciéndolo en 2D. Que yo pienso rápidamente antes de pasar con Euram, que ya se tardaron en sacar una secuela o en anunciar una secuela. Pero se debe estar cocinando. Seguramente. Ahora sí, Euram, adelante. Yo simplemente quiero destacar de este juego, el cual sí jugué y sí pasé, sí, la dificultad es muy, muy buena, la verdad. O sea, a mí me encantó por eso, por ser difícil, por ser un juego bastante difícil. Entonces, realmente eso fue lo que yo lo veo como un remake de lo que se hizo en 64. Digo en Super Nintendo. Perdón. Sí, perdón. Sí, aclaro en ese asunto, me contrapié. Yo lo veo como un remake, y un remake muy digno, muy bueno, y hasta eso bastante, bastante bien elaborado, y con ese cooperativo que tenía, que realmente utilizar a Diddy con Donkey también solía ser algo divertido y un plus que le daba al título un gran alcance, ¿no? Pero yo me quedaría más con la dificultad y ese scroll lateral combinado con los escenarios de con profundidad y esas cosas, está súper, súper genial. Aparte que, bueno, como dice ahí este Travis, el juego pues se basa mucho en lo que, bueno, tomó algunas bases de lo que fue New Super Mario Bros. 2, por así decirlo, no que sea el mismo juego, pero digamos que de ahí nació la idea de regresar también Donkey Kong Country Returns. Y también, como mencionas, yo creo que la principal diferencia entre estos dos juegos es que Donkey Kong Country Returns es un juego mucho más difícil y mucho más frenético, por así decirlo, que el mismo New Super Mario Bros. Y yo creo que esa es como que la principal diferencia entre estos dos títulos de plataformas, ¿no? Pero bueno, adelante, Noblis, ¿tú qué opinas de este juego? De este juego yo tengo muy buena opinión, porque así como comparan que New Super Mario Bros. Fue la idea, y cuando hablamos de New Super Mario Bros. Pues pusimos algunos peros, incluso si ves tú de que dices, ok, New Super Mario Bros. Tiene el modo juego clásico, pero en una comparación con Mario Bros. 3 o Mario World probablemente salga perdiendo. Pero en este caso, Donkey Kong Country Returns, igual le podías haber puesto Donkey Kong Country 4 y sería una perfecta secuela de que lo que aquellos juegos hacían bien, este lo conserva. Y cosas que en aquellos juegos como el cooperativo estaba bien, en este lo mejoran y lo hace, pues valga la redundancia, mejor. Así que me parece que es una digna secuela de aquellos juegos de aquella época, que combina cierto feeling retro, pero con novedades y todo muy pulido, muy bien hecho. Así que yo creo que la única cosa mejorable que se me ocurre para este juego es de que me hubiera gustado haberlo podido jugar con el control clásico, así nada más, sin dejarte de cosas de andar agitando el Wiimote. Es lo único que se me ocurre que mejorable. Bueno, el Donkey Kong yo la verdad sí tenía como que altas expectativas cuando lo jugué, y es de los pocos juegos que así les tengo el super mega hype y la expectativa, y que cuando lo juego la verdad los cumple. Me gustó muchísimo el juego. No le saqué todo porque no me alcanzaba el tiempo para sacarle todo lo que había que sacarle para los niveles extras y demás, porque tiene chingo mil de contenido. Lo único que así, mi única queja que no me gustó es como un pedacito de la física del juego. Porque si agarrabas vuelo, ya sea con Donkey o con Diddy, y pegabas con pared al momento de saltar, perdías todo el vuelo que llevabas y caía de madrazo Donkey, hubiera o no hubiera plataforma, o luego ni siquiera podías manipular cuando iba cayendo, cosa que creo que sí podías hacer con los Donkey de Super. La verdad, muy bueno. Yo el primer mundo extrañé a los Kremlings, pero ya en el segundo, puta, quedé enamorado por el juego. La verdad, es un buenísimo juego, de lo mejor de para revivir Donkey. O sea, Retro hizo su chamba. Muy buen juego, y tiene madre mil de contenido, tiene cooperativo y demás. O sea, la verdad, sí es de esos juegos que el que tiene Wii no le pueden faltar. Ok. Así que, agregando un poco más de lo que ahí comentaban, recalcar el hecho de que este juego hecho por Retro Studios, creadores de, bueno, no creadores como tal de Metroid, pero sí de la serie Metroid Prime, pues digamos que se salía mucho de lo que ya estaban acostumbrados a hacer, ¿no? O sea, Metroid Prime, tú ves Metroid Prime y es un juego bueno, pero tú dices, estas personas van a hacer Donkey Kong Country Returns, es un juego en 2D plataformas, te quedas como que con la duda así de ¿cómo va a ser eso, no? O sea, ¿qué tal va a salir? O te quedan bastantes dudas al principio. Y ya cuando tienes el juego en tus manos, cuando ya tienes el producto final, te das cuenta de la calidad de estudio que tenemos, o bueno, de la calidad de estudio que tiene ahí Nintendo, que es Retro Studios, porque yo creo que con guante blanco le dieron ahí una como que cachetada a Rare y le dijeron, no, pues sabes qué, ya no te necesitamos, ¿no? O sea, prácticamente Nintendo le dijo a Rare, mira, lo que tú hacías, pues lo puede hacer cualquiera de mis estudios y pues ahí está una prueba, ¿no? Entonces, y mejor. Ajá, entonces como que sí fue, digamos, una cachetada con guante blanco para Rare. Y la verdad es que es un juegazo, o sea, como dicen, muchas veces lo van a comparar con New Super Mario Bros. O con otras plataformas, ¿no? Pero yo creo que el mayor plus que tiene este juego es que tiene una personalidad y que tiene como que un respeto hacia el personaje Donkey Kong, en el que pues yo creo que nunca había visto un juego que enalteciera tanto, digamos, al propio personaje, porque muchas veces hemos visto, digamos, a Donkey Kong hacer un montón de cosas fuera de lo que ya hizo Rare, o sea, me refiero a los juegos que vimos de repente en GameCube, pero, o en Nintendo 64, porque también el, por ejemplo, el Donkey Kong 64 creo que de verdad es como que la última, digamos que sí fue como que un mal paso por parte de Rare, pero digámoslo así que este juego para mí es como que un, digamos, un enaltecer a Donkey Kong y después regresarle como ese lugar de respeto que se merece, porque recordemos que Donkey Kong pues prácticamente fundó Nintendo, o sea, antes de que existiera Mario y todo eso, pues Donkey Kong fue como que la figura principal de Nintendo. Entonces, pues para mí sí es como que un juego que respeta al personaje, y sobre todo que las personas que están detrás de este juego se tomaron el tiempo, como ahí mencionaba Travis, como que sientes que se tomaron el tiempo para adentrarse en lo que era el personaje y adentrarse en lo que la gente quería ver. Entonces, yo por eso lo pongo en, bueno, yo no lo puse en este top, pero por eso me da gusto que la gente lo haya puesto en este top, que ya está como que en su recta final, ya estamos en el, digamos que este fue el la posición número 5, entonces ya estamos entre los últimos 4 mejores títulos de Wii, según la comunidad de Reset, no según nosotros, pero bueno, vamos, ¿les parece si pasamos con el número 4? Si nadie más quiere agregar algo sobre esto, sobre Donkey Kong Country Returns, pues podemos pasar al número 4, que a mí me sorprende verlo en el número 4, ya diremos después por qué. Yo pensaré que iba a estar un poco más alto, pero tenemos a la saga Super Mario Galaxy, que en lo personal es a mí me llama mucho la atención, porque después del experimento que fue Super Mario Sunshine, yo pensé que iban a hacer algo un poquito más discreto en el Wii, no pensé que fueran a hacer algo, digamos, como tal, llevarlo al espacio y de repente que un juego de plataformas se maneje de ese modo, en el que la gravedad ya no necesariamente es tu enemiga, donde la gravedad puede jugar a tu favor, por así decirlo. Me llama la atención ese juego que hicieron y me cautivó mucho, sobre todo la accesibilidad que tiene el juego, porque muchos dicen que de repente el juego peca de ser lineal o peca de ser de ir de punto A a punto B en determinados niveles, o ir de punto A a punto B más rápido o más lento o con más enemigos por los cometas o lo que ustedes quieran. Pero yo siento que este juego trata de atraer a toda la gente que de repente se sentía como que abrumada por los Marios en 3D, y trataba como que de llevar a cabo un Mario en 3D que digámoslo así fuera lo suficientemente lineal como para pasar por un Mario en 2D. O sea, sé que suena un poco rara la expresión que estoy usando, pero no sé si hay alguien la capte, pero si no, bueno, ahorita me explico mejor. Pero Travis, no sé tú qué quieras opinar sobre esta saga Galaxy que pues, ¿qué podemos decir, no? Ya solo por ella yo creo que vale la pena tener un Wii. Pues sí, realmente sí es de los mejores juegos que ofrece la plataforma. Bien dices, Super Mario Sunshine de GameCube pues fue realmente un trago un poco amargo. A mí el juego ese me dejó inconforme en varios aspectos. Yo por lo mismo en un principio no tenía como que mucha fe o mucha confianza en Super Mario Galaxy, pero el juego salió y resultó ser una lo que debió haber sido Sunshine, una potencialización de lo que fue Super Mario 64 en su momento. El concepto de plataformas en 3D lo llevaron a un nuevo nivel, poniéndole música orquestal muy buena, uno de los juegos con mejores soundtracks que tiene el Wii, y si me permites, a lo mejor de la generación. Las ideas que utilizaron, realmente, a pesar de que son plataformas en 3D y ya hay muchos juegos del género, pues sí se ve que se sentaron a replantearse las mecánicas. Los power-ups que incluye tanto la primera y la segunda parte, pues están ingeniosos. Al segundo a lo mejor podemos acusarlo un poquito de tal vez no ser tan innovador, pero toda la parte de producción en cuanto a gráficos y música y gameplay, pues sí se mantiene en un buen estándar. Hay algunas buenas ideas nuevas también en la segunda parte, a lo mejor no tantas como en el primero, pero pues básicamente es Super Mario Galaxy 2 el escalafón más alto en plataformas que existe en la actualidad. Yo no creo que exista un mejor juego de plataformas que Super Mario Galaxy 2. Las ideas que ahí están, pues a lo mejor están todavía en algunos otros juegos, pero tan bien aplicadas, pues realmente es difícil. Yo la verdad, la secuela cuando la anunciaron la sentí demasiado tempranera. Sí me quedé con la idea de que, güey, o sea, pues realmente no tiene mucho tiempo que salió el primero y ya me está dando una secuela que en los trailers, recuerdo el evento donde lo mostraron, me parece que fue un E3, lo veía demasiado similar al primero. Yo de hecho tenía mis reservas, yo no tenía intenciones de conseguirlo, jugarlo luego que saliera, pero como fue acercándose la fecha, fueron liberándose más y más trailers y más información, y ya me entró la cosquilla, y pues ya cuando el juego pues salió y lo jugué, pues quedé gratamente sorprendido. Realmente Nintendo se esmeró en entregar un producto con mucho cuidado en el detalle, mucho mimo, que si acaso lo que le puedas criticar, tal vez no ser tan original como el primero, pero hasta en Metacritic, que ahorita estábamos diciendo que tal vez a veces no es tan confiable por aquello de que Tony Hawk está en el mejor juego de todos los tiempos, pues aquí lo calificaron, me parece, con un 97, merecidísima la calificación, y este es un juego indispensable para toda persona que tenga un Wii. Si tienes un Wii y no tienes por lo menos uno de estos dos juegos, ¿qué estás haciendo? Consigue. Sí, que a mí me, rápidamente antes de pasar con Chocorito, a mí me asusta que no puedan superar Super Mario Galaxy, o bueno, Super Mario, la saga Super Mario Galaxy en Wii U. Eso es lo único que me preocupa, ciertamente, porque son tan buenos que tú dices, no, pues, ¿cómo van a superar eso? O sea, ¿cómo pueden llevarte a un nivel mucho más, a un nivel superior de lo que ya vimos en Galaxy? No lo imagino, ¿no? Ciertamente no lo imagino, y eso es lo que me preocupa un poco, de cómo le van a hacer para mejorar eso, ¿no? Pero... Ícaros. ¿Sí? Comparto tu preocupación y te agrego otra. Temo de que con Wii U ni siquiera lo intenten, como ahorita anunciaron el New Super Mario Bros. Wii U y tal. Pues mi temor no es tanto que ni siquiera lo superen, sino que ni siquiera lo vayan a intentar. No, yo digo que sí. Creo que ya sería demasiado crueldad de parte de Nintendo que se saltaran un Mario en 3D en una generación de consolas, ¿no? Pero bueno, mejor no les demos ideas y pasemos con Chocorito. Chocorito, adelante. Mira, yo creo que sí van a sacar un Super Mario Galaxy en el Wii U. Como que ya ves cómo es Nintendo, que luego les gusta sobreexplotar un poco sus franquicias y en cierto momento regresar a algunas fórmulas probadas y mejorarlas. La palabra es prostituir. Sí, exacto. Ya ves, Mario lo ves en todos lados. Ya ves que está en Juegos Olímpicos, en juegos con Final Fantasy, en todo lo que quieras. En Televisa Deportes. En Televisa Deportes, o sea, ¿qué más bajo puedes caer? Entonces sí está un poco feo eso, pero es seguro que vamos a ver un Mario Galaxy. Sí fue muy bueno el primero, un excelentísimo juego. Yo me tuve un como coraje con el Mario Galaxy 2, porque como estaban comentando, de que no hubo mucha innovación más que tal vez te cambiamos los mundos, te ponemos a Yoshi y ya con eso te tenemos feliz. Yo al ver las calificaciones de Metacritic, yo sí la verdad me molesté porque sacaron el juego muy rápido. La historia no es tal cual una secuela, sino es como un spin-off, yo lo vería más o menos así. Como que reciclaron mucho la historia. Digo que para hacer Mario no hay que pedirles algo de historia, nada más con que llegues al castillo y luego al segundo castillo. Ya con eso está la gente feliz. Entonces, a mí sí me molestó bastante porque Mario Galaxy 1 sí está muy bien y que nada más reciclaran el mismo producto para vendértelo de volada. Y más que, digo que siendo lo mismo y por eso ya, digamos, te están vendiendo lo mismo y te van a poner la misma calificación, entonces voy a sacar cada año el mismo Mario Galaxy, nomás con una pinche mejora más, para que siempre esté yo en los primeros lugares de Metacritic. Ese fue el coraje más que tuve de Mario Galaxy. Ok, sí que por ahí repitió muchos, bueno, incluso tuvo 10s, ¿no? O sea, de medios que nada más daban 10s cada 3 años o cada digamos, periodo de tiempo. Y de repente Mario Galaxy 1, 10 y Mario Galaxy 2, 10, ¿no? Entonces también sí fue como que algo que a mucha gente también le molestó en ese sentido, ¿no? Pero bueno. Sí, más que nada, a pesar de que sí nos estén dando reciclado y nos den 1000 juegos de Mario, casi siempre conforme vas avanzando sí ha habido cambios. Del Mario 1 al 2 sí se nota un cambio, del 2 al 3 se nota, al 64 se nota. Y así vas por todos y siempre se ha habido un gran cambio y casi siempre para mejorar. Pero cuando llegamos a esto del Galaxy, que ves que es el reciclaje, ya es cuando dices, me están vendiendo lo mismo. Es como si fuera una expansión, si fuera en otra consola, o tal vez un DLC grande. Y no, me quedé con un mal sabor de boca. Digo, no digo que sea mal juego, pero fue más el mismo atole. Pues la verdad sí, Mario Galaxy 1 y 2 concuerdo mucho con lo que están diciendo de que es el mejor juego de plataformas en tercera dimensión. La verdad es que es buenísimo, súper divertido. Yo no le saqué las 120 estrellas porque creo que se me cruzaron exámenes y ya de plano seguí con otra cosa, pero muy buen juego. La verdad sí es de lo mejor de Mario. Así, si tuvieran que hacer un top 10 de juegos de Mario, el Galaxy 2 estaría pues hasta arriba, ¿no? Porque sí, como dicen, el Mario Galaxy 2 es como que Mario Galaxy 1 con DLC, pero Nintendo lo manejó como un como una reedición mejorada y aumentada. Si alguna vez vieron la saga de las tres películas de Evil Dead de Ashley Williams, Mario Galaxy 2 vendría siendo como Evil Dead 2, que tiene muchos elementos del 1, pero los refina y en algunos en algunos inclusive hasta los mejora. Pero de que mejoró muchísimo el gameplay, está muchísimo más difícil y entretenido, sí. De hecho, yo al principio dudaba de lo de Yoshi. Fue así como que un... ¿Se acuerdan que Yoshi salió en Super Mario World? Sí. Ah, bueno, pues ya la van a poder usar. Entonces se lo metieron al Galaxy 2 y la verdad sí le agregó al gameplay. Me gustó muchísimo el Mario Galaxy 2. Es de lo mejorcito del Wii. Digo, nada más para agregar una cosa. Es muy parecido como lo que hicieron con el traje de Mapache, ¿no? Hace poquito. De que, tienes el juego, pero, te incluimos el viejo traje que ya habías jugado y ya por eso tienes que comprarlo. Más o menos, pero yo digo que más bien el Mario Galaxy fue un... Fíjense que tuvieron que venderlo diciendo, fíjate, aquí está Yoshi, exactamente así como lo dices. Fue un... Es el mismo juego, pero le vamos a meter más cosas como Yoshi. Y más pues trajes. Más o menos. Eso. Pues algo breve, yo también era de los que estaba muy escéptico de cómo iba a ser el 2. Porque también pensaba que simplemente era agarraron todo lo que les sobró del 1 y ya estás como un recopilación de niveles y ya y listo. Pero no, sorprendentemente el juego que salió probablemente por los agregados, pues también resultó ser un juego muy bueno por sí mismo. Así que pues a mí me parece muy bien si ojalá todas las demás sagas que te sacan así reciclados muy pronto fueran con tanta calidad. Y la frescura que representó el 1 en el momento, por si no lo recuerdan, salió en el 2007. Y ahí se pegaban un cierre por los gotis con Call of Duty Modern Warfare. Así que en su momento fue una cosa que tuvo mucho mérito que un juego de Wii anduviera compitiendo con uno ya así HD que se volvió lo que se volvió. Así que ese es el mérito que yo creo que tienen estos Galaxy de ser, de cómo llegaron a ser los mejores juegos de plataformas en 3D que hay. Exactamente, y como comentaba ahí, lo único que me preocupa de esto, como ya dije, es que no puedan superarlo, ¿no? O como dicen obvios, que no lo intenten, que yo no creo que pase eso, pero bueno, considerando que siempre vende mucho menos que los juegos en 2D, tampoco es tan bizarra la hipótesis que lanzan Nobles, ¿no? En ese sentido. Pero yo espero que sí lancen por lo menos un Super Mario Galaxy 3. Y así no van a lanzar algo más original. Pues por lo menos que lancen un Super Mario Galaxy 3. Pero si en dado caso lanzan un nuevo Mario en 3D con otro nombre, pónganle el nombre que ustedes quieran, Universe o lo que ustedes quieran. La verdad es que pocas veces, de hecho no me imagino cómo pueden mejorarlo, y eso es lo que me preocupa de cara a Wii U. Entonces pues ya veremos, es lo que estoy esperando. Si en dado momento llega la presentación de E3 y presentan, ahí está el nuevo Mario en 3D y es mucho mejor, tienen mi dinero asegurado para la consola, para el juego y para todo lo que quieran. Si quieren hasta les compro el Wii Fit, el Wii Fit Plus y todo lo que quieran, pero si me convence de que el próximo Mario es mejor que el Mario Galaxy 1 y 2, yo creo que ahí tienen les vendo, les doy mi alma, ¿no? Casi, pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. No sé si alguien quiera comentar algo más sobre Mario Galaxy, si no, vamos a pasar al... Pues, sí, adelante. Además de lo que dices de que no se te ocurre cómo mejorarlo, mientras se le ocurra a Miyamoto, todo bien. Sí, confiemos en Miyamoto. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a la siguiente posición, que pues a mí me llama mucho la atención de que haya llegado tan alto, siendo que es un juego, digamos, de un género que quizás no es tan fuerte de este lado del charco, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención que incluso superó a Super Mario Galaxy, y que pues está en el puesto número 3 y casi alcanzaba al número 2, que muy pronto diremos cuál es el número 2, pero a mí me llama mucho la atención de que sí le estuvo como que peleando el número 2, y sobre todo este juego que recientemente salió, que estoy hablando de Xenoblade Chronicles, que tuvo un tiraje bastante corto en América, pero que la gente que lo jugó, la gente que lo probó, y ahí está Uram, que no me dejará mentir, que es un gran juego y que yo destacaría mucho la elaboración y la capacidad del estudio para explotar el Wii, porque vemos escenarios tan gigantescos que incluso hasta los juegos de Zelda parecen como juegos de niño o parecen, no sé, juegos muy acartonados, por así decirlo, en cuanto a mundos abiertos, por lo menos en la consola de Wii. Obviamente no estoy hablando de Xbox 360, PlayStation 3, porque si no me van a decir, pues cualquier juego hace ver acartonado a Zelda, ¿no? Pero me refiero en cuanto a Wii, este juego explota mucho mejor la consola que cualquier otro juego de Nintendo, y eso es sorprendente considerando que no tiene nada que ver con Nintendo. Entonces, Eurama, ahora sí que tú háblanos de este juego, porque yo creo que tú eres como que el mayor fan de este mismo proyecto que nació en Wii. Ya, el Xenoblade, el mejor juego de Wii, para mí está hasta por arriba del Skyward Sword, para mí, hablo para mí, ¿no? Hablamos de que pues normalmente estas opiniones son subjetivas. Para mí este es uno de los mejores juegos de la generación, el mejor juego de Wii en su momento, yo lo alabé tantísimo, o sea, con horas y horas y horas y horas jugadas, un gameplay bastante atractivo para ser de Wii, un mundo grandísimo para ser de Wii, o sea, y personajes que a lo mejor y estuvieran un poco estereotipados, pero que al final de cuentas te ganaban el corazón y eran carismáticos, ¿no? O sea, es la evolución lógica que tiene que hacer el RPG japonés. O sea, es la evolución lógica que el RPG japonés tiene que tener, la verdad. O sea, yo ya en su momento ya hicimos un análisis muy completo aquí en el Reset. Me remito a que lo escuchen y los invito a que lo escuchen. Pero el juego vale muchísimo la pena, mucho la pena. Es una de esas joyas que llegaron a México y que en lo personal a mí me costó muchísimo conseguir, porque ya le traía muchas ganas desde las primeras impresiones europeas. Recordemos que a Europa le llegó primero, y bueno, pues nos llegó después aquí y fue una bomba. Realmente yo me quedé encantadísimo, o sea, nunca me esperé que un juego de rol japonés de actualidad, después de haber jugado Star Ocean o Final Fantasy XIII, pues ay, me quedé así frío, feo, con ese mal sabor de boca, y viene Xenoblade y hace que el RPG japonés viva y nos enseñe que está más vivo que nunca y que puede tener una jugabilidad y una ambientación bastante bien lograda, personajes bastante también bien logrados. Entonces realmente yo no le achacaría menos cosas al, digo, tiene sus detalles, ¿no? Como todo juego, ¿no? Pero sobre todo considerando la consola a la que sale, sí, ¿no? Tampoco lo podemos, digamos, poner a competir, aunque sí compite bastante bien, pero sí, así es, Icaros, pero pues como lo dije en su día, tampoco lo pretendo, ¿sabes? Y es muy muy sorprendente también que los tiempos de carga sean nulos, o sea, para la consola que es, tú lo has dicho, el mundo es, a lo mejor no es un Skyrim de grande, pero sí es amplio, es vasto, entonces vale muchísimo la pena, yo lo recomiendo. Ese para mí sí es un must have. Es el que tenga un Wii o consiga un Wii, ahorita que ya están bien baratos, en 1500 creo que los he visto, pues compres el Xenoblade, como consíganlo, porque vale mucho la pena, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Uram. De hecho, en un par de juegos de este top he dicho que no estoy de acuerdo que estén entre los mejores 10. En este, si acaso no estoy de acuerdo, es que esté en tercero. ¿Verdad? Sí. Es que este juego, yo creo que el problema que tiene es que Nintendo lo ha maltratado ellos mismos de una manera de que, como dicen, de que está imposible conseguir el juego. Probablemente es más caro a estas alturas conseguir el juego que un Wii. Y por eso poca gente ha tenido la oportunidad de probarlo. Pero el que lo haya podido jugar estará de acuerdo en que este juego es una maravilla. Y aquí el único que no estoy de acuerdo con Euram es en esa coletilla que repite tanto de para ser de Wii. Este juego es uno de los mejores de la generación en general, no para ser de Wii, de todo. Y por ejemplo, el tamaño del mapa, pues dirás que no es un Skyrim y probablemente no, pero fuera de Skyrim, ¿qué otro juego tiene una libertad de un mapa tan enorme? Y sobre todo sin estar plagado de bugs así de por metro cuadrado como los juegos de Bethesda. Pues la verdad es que yo no conozco ninguno. Y sí, el juego, pues por desgracia, por las potencias de la consola, pues sacrifican algunas cosas, como por ejemplo las texturas de las caras están feas y hay dientes de sierra y tal, pero lo que te da a cambio me parece que lo compensa con creces. Y es un juego de rol japonés que me gustó mucho y me la historia, el modo de juego, todo lo que tiene es algo que no había visto desde la generación, yo creo que del Super Nintendo Play 1, en los buenos tiempos de Final Fantasy, juegos que había por aquella época cuando tenían mucho auge este género. recupera todo lo que hacía grandes a esos juegos y le agrega algunas cosas de géneros más modernos, como ahora que está muy de moda mezclar cosas de géneros. Tiene algunos detalles de jugabilidad que parecen más de un MMO. La historia está épica y la verdad yo no sé cómo le hizo Monolith para cargar ese mundo una vez cuando empiezas el juego y se va liso, ya no te vuelve a cargar ni en batallas, ni al entrar en ciudades, ni al cambiar de escenarios, ni nada. Yo creo que si el disco lo rompes o algo, sale una alma o alguna cosa así. genial me parece el juego. Concuerdo con Euram, con todos que dicen que Xenoblade es la neta. De hecho, creo que el disco no se puede romper, creo que está hecho del mismo material que los Meconis. Es irrompible el pinche disco. Pero sí, como decía Euram, la verdad no es nada más... Yo sí concuerdo también con Euram de que es de lo mejor del Wii, aunque esté hecho en Wii, le saca jugo a todo el poder de la consola porque los desarrolladores hicieron... Quiero yo creer que se enfocaban más en crear un mundo enorme que pudieras explorar, sacarle provecho al procesador de... ¿cómo se llama? Del Wii, que enfocarse en gráficas. Porque el hecho de enfocarte en gráficas... viene todo esto de los tiempos de carga. Como andaba diciendo, el juego es rapidísimo, nunca tiene que cargarte nada, algo que nada más cuando cambias a un área y es instantáneo la carga. Las peleas son súper entretenidas. O sea, yo como si yo tuviera que vendérselo a alguien, es una mezcla de World of Warcraft con Monster Hunter y cachos de Chrono Trigger. La verdad, el juego es buenísimo, el sistema de pelea es muy bueno, la historia empieza siendo medio floja, pero se va poniendo cada vez más interesante. O sea, la verdad, yo sí, igual, yo no sé por qué está tan abajo, creo que porque como muchos no lo jugaron, o el nombre Zelda tiene mucho peso, pero yo sí lo considero muchísimo el mejor juego del Wii. Y como los demás, el mejor de los mejores de la generación, o sea, en general. Es muy buen juego y la verdad, creo que no soy el único en decir, le replantea muchísimo, pero muchísimo a los próximos RPGs que vengan. O sea, el Xenoblade es de los pocos juegos que ha subido la barra del RPG japonés y decir, bueno, ahora yo la subo hasta acá. Este es el estándar por el cual se van a medir. Porque la verdad, es muy sencillo entrarle, muy sencillo entrar el sistema de peleas. Los personajes son, algunos son como que ya estándar. Tiene algo muy bueno que tiene es que cosas que suceden en la historia se agregan al gameplay, como es esto de que puedes ver un poco al futuro. El juego te avisa cuando encontraste un ítem que es importante para el futuro. El juego es tan bueno contigo que no puedes nomarlo. O sea, es buenísimo juego. El que no lo tenga en Wii, o sea, tiene que hacer el mínimo esfuerzo por pedirlo, porque es buenísimo juego. Yo la verdad, cuando empecé a jugarlo, le agarré así como que un poquito de amor y ya luego poco a poco me fui enamorando de él hasta el final. De hecho, en el final yo me quedé así de no mames, quiero volverlo a jugar. O sea, y además, si por duración dura, el que se meta a hacer toda la side quest y todo, la verdad le va a durar como 120 horas y pelos de horas más. Además, con el New Game Plus, la verdad es un juego muy completo y yo sí digo que para mí es el mejor juego del Wii y del 10, tiene que estar en el top 10 de la generación. O sea, buenísimo, la verdad. Ok, perfecto. Sí, ahora sí que, como comentan ahí, a nivel técnico es un gran juego, a nivel, muchas veces se destaca la historia, se destaca en otros apartados, pero yo creo que a nivel técnico no había visto un juego que explotara como tal una consola a ese nivel. Son pocos los ejemplos que hay de ese tipo, y creo que Xenoblade es la prueba más clara de que si un estudio desarrollador fuera de Nintendo le pone cierto amor, le pone cierto esfuerzo, puede sacar un gran juego en Wii. Y es algo que quiero comentar, porque muchas veces hemos visto que la gente discrimina el Wii porque dice, no, pues en el Wii qué se puede hacer, ¿no? O sea, no tiene gráficas HD, no tiene como que el potencial que tiene la Monolith de Nintendo, dice Noblis. Pues digamos que sí, pero son como que más externos que incluso Retro Studios. Entonces, por así decirlo, me refiero a que el estudio que lo está desarrollando, pues tiene tanto esfuerzo, tiene tanto en mente el tratar de explotar la consola, que incluso te, no sé, sientes que de repente no es un Wii, o sientes que de repente el Wii resurgió de sus cenizas y cobró más fuerza, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas desarrolladoras third party, y sobre todo aquellas que pues se dedican a lanzar juegos muy casuales, o juegos que pues nada más van dirigidos al ama de casa moderna, pues nos dejan la impresión, o nos dejan la sensación de que el Wii ya no puede dar de más, o que el Wii es una consola que no puede ofrecer cosas interesantes, o que en el Wii no se pueden ofrecer cosas o juegos novedosos, ¿no? Porque muchas veces nos vamos con la finta de que, pues no está en HD, no tiene las capacidades del Xbox 360, no tiene las capacidades del PlayStation 3, pero a veces nos olvidamos de que las capacidades técnicas no importan tanto, considerando de que, por ejemplo, en el PlayStation 2 vimos juegos muy buenos, juegos excelentes, juegos que marcaron la historia, como Shadow of the Colossus, como Ico, como Grand Theft Auto, y esos juegos no eran en HD, no tenían las gráficas de un PlayStation 3, no tenían las gráficas de un Xbox 360, y eran muy buenos. Entonces, creo que este juego, más allá de ser un gran juego, viene a demostrar de que no se necesita el mayor apartado técnico, no se necesita la consola más poderosa para sacar un juego novedoso, para sacar un juego que sea realmente digamos innovador en su género, y sobre todo revolucionario en muchos sentidos en cuanto al desarrollo de consolas, ¿no? Entonces, este juego digamos que es el más claro ejemplo de lo que se pudo hacer en Wii y que no se hizo, porque la gente prefirió hacer Brain Training, porque prefirió hacer Wii Fit, porque prefirió hacer juegos de fitness, prefirió hacer juegos de, imagina ser doctora, lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí va como que mi discurso, por así decirlo. Koji, ¿querías agregar algo más? Sí, de hecho, esto que estás diciendo de que, para complementar, de hecho, el hecho de que para el Xenoblade no se hayan enfocado en hacerlo con gráficas fue como que el punto que lo salvó. Porque yo me la voy a vivir comparando de que Xenoblade, creo que en 2 años de desarrollo, hizo más y es muchísimo mejor juego que los 6 años que se tardó en hacer Final Fantasy XIII. Porque el enfoque de Final Fantasy XIII fue de queremos hacer un full motion video que puedas jugar. Y, o sea, el Final Fantasy XIII se ve hermoso, hermoso como más no poder, pero es... Final Fantasy es como que la novia que tiene un cuate que todos quisieran, que tiene super boobies, super nalgas, está super maquillada, pero en esencia no es nada. O sea, en esencia está vacío, pero Xenoblade es como la novia que tiene un cuate que le cae bien a todos, que, o sea, que no es muy bonita, pero que es super buen pedo, que se lleva con todo, se va a chupar, o sea, en general. Hicieron muy bien en enfocarse no enfocándose en la gráfica de Xenoblade, sino en dar una muy buena experiencia de juego. Porque el hecho de intentar las gráficas deberían ser un agregado a un juego, no algo en lo que tienes que incrementar, bueno, en lo que construir un juego, perdón. Sobre Xenoblade y sobre la lista en general y sobre lo que venían diciendo ustedes, sobre todo tú, Ícaros, de que muchas compañías se fueron a lo fácil, por decirlo así, y pues que se ve de que no se necesitaba tanta potencia y tal. Veamos la lista. Tenemos Mario Galaxy, cómo revolucionó los juegos de plataformas 3D. Tenemos lo que hablábamos de los No More Heroes de Suda, de cómo a su manera de contar historias hace un juego muy único, muy propio. Vimos lo de Mad World, de cómo también es un juego con una propuesta artística diferente y jugablemente también dando algo nuevo. Entonces, si nos vamos viendo la lista, esto pues son puros juegos de Wii, y vemos de que los juegos diferentes que todo que se mostraron en esta consola cuando algún equipo quiso, como Suda, como Monolith, como Platinum Games, que esto es lo que muchos gamers queremos de la industria, y qué bueno que Wii tuvo estos ejemplos. Ok, perfecto. Y sí, ahora sí que esperemos que en Wii U también se tome este ejemplo, porque seguramente en algún momento Wii U va a terminar rezagada por consolas como PlayStation 4 o Xbox 720. Pero esperemos que también tengamos como que esta cosecha de juegos interesantes, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente porque ya está amaneciendo literalmente y no terminamos, ¿no? Entonces pasemos al número 2, que como ya dije, ahí anduvo como con un pique muy cercano con Xenoblade, y que por uno o dos votos logró como que superarlo, pero ahí estuvo muy cerca, y estamos hablando de Smash Bros. Pro, que a mí me sorprende, de hecho, y eso le da mucho más mérito también al Xenoblade, de que se le haya puesto al tú por tú a Super Smash Bros. Pro, considerando de que pues Smash Bros. Es como que, no sé, es como un dulce que todos quieren y que pues todos aman, por así decir, y me llama la atención de que haya estado tan cerca de arrebatarle el segundo lugar. Y no sé, Noblis, ¿tú qué opinas de este juego que pues viene a incrementar la cantidad de Smash Bros? Porque este para mí es un juego que es como Smash Bros. Al triple ya, o sea, es una cantidad extrema de contenido que tiene el juego que incluso no sé cuántos gigas pese en sí este juego. Pues el juego llena un disco de un DVD doble capa, fue el primero que salió así. Ya ves los problemas que hubo con los lectores de discos. Pero es que este juego, más que un juego en sí que es muy bueno, y pues nada más basta ver en todas las convenciones de videojuegos anime como siempre el torneo de Smash es una de las cosas infaltables. Es que es una especie de enciclopedia de Nintendo jugable. Porque además de los personajes que tiene, está retacadísimo de extras, de cómo te van contando de una manera. Sí, como la música, por ejemplo, o las demos, o todo el tipo de información que traen los trofeos también. Es una enciclopedia Nintendo jugable. Y tiene muchas cosas, porque además de las torneos, así que trae los modos de host variables, el modo del emisario que le agregaron también. Ese fue maximizar el concepto de Smash de una manera increíble. Creo yo que este juego sería pues el juego perfecto del Wii para pasarte horas y horas y horas y horas y horas y sin necesidad de sacarle el disco a la consola si el online hubiera funcionado. Es el único pero que le pongo a este juego. Bueno, pues raro en mí tal vez por el background que traigo como jugador de Nintendo, pero yo realmente soy un jugador tardío de la versión de Wii, tiene poquito que la conseguí, realmente son como la tengo desde hace un año más o menos, lo he jugado bastante, a lo mejor no tanto como ustedes, pero sí, como comenta Noblis, yo también comparto la opinión de que pues es una enciclopedia interactiva. El concepto, pues ya todos sabemos que nació en el Nintendo 64, se refinó en el GameCube. Aquí está, yo lo siento como más casualizado. Yo también siento que el juego es más como para competir en el GameCube, y este de Wii lo hicieron un poquito más accesible. Ahora, esto pues tal vez no sea tan malo. Realmente aquí no noto una diferencia tan drástica como lo comentaba yo ya con Mario Kart Wii, de que ese sí lo hicieron muy muy random. Este aquí todavía conserva ciertos elementos que pueden dar una buena pelea si quieres ver quién es quién en el Smash. Ahora, algo que me molesta y es una tontería realmente, pero igual la voy a decir, es que la versión americana no tiene el demo de Heartbound por un rollo de derecho de la música del juego, pues total que ni siquiera alcanzó a meterse como demo en este juego. Yo realmente soy fanático de estos personajes y no verlo en el juego me desespera. Yo sé que es una cosa muy muy insignificante, pero sí quería hacerlo notar. En cuanto a gráficas y diversión y cantidad de contenido y de personajes, Pues realmente es la onda. Tiene varias opciones de control. Yo me acomodo mucho con el control de GameCube por si tenían la duda. Me gusta mucho jugar con el Mr. Game & Watch y con Meta Knight, también por si tenían la duda. Y es una verdadera lástima que el online se haya quedado a medias. Si hubiera sido un online robusto el que hubiera tenido, estamos hablando de que ahorita probablemente habría mucha gente que todavía lo estuviera jugando muy muy fuerte. Sí, Smash Brawl. Bueno, yo así como que sí puedo hablar a detalle del juego porque le saqué hasta lo que no al Brawl. La queja de todos, el online es una porquería. O sea, ya como que Nintendo estaba haciendo beta testing de sus servidores. De una que otra vez pude hacer un juego decente sin lag, pero era muy raro. En cuanto al juego, la verdad es muy bueno. Sí le da el tú por tú al Brawl. La verdad, las... ¿Cómo se llama? Perdón, al Melee. Las opiniones sí son muy disparadas entre uno y el otro, porque el que ama el Melee odia el Brawl, y el que ama el Brawl no se mete en esos desmadres con el Melee. Yo que en esa época jugaba a un Yu-Gi-Oh! y mi flota de cuates éramos ávidos al Smash. Sí estábamos a nivel pseudo competitivo, uno que otro sí entraba a torneo. La verdad, el Brawl tiene muchas mejoras en cuanto al Melee, porque es un poco más balanceado, pero también tiene sus carencias. Algo que a mí sí me gustó, pero a los demás no, es el hecho de que los personajes eran como que flotaban más, tenía más movilidad, te daba más chance de llegar al escenario y demás, siendo que en el Melee ya no. Pero nunca se les pudo dar gusto a todos, porque la comunidad del Smash era muy de... Ellos sentían que al momento de quitarles el Wave Dash, ya el juego se había vuelto una porquería y había perdido toda su competitividad, cuando no, simplemente el juego cambió. Pero de que el juego está como de lo mejor de la consola para echar desmadre de días enteros, sentarte y probar los personajes, la verdad es buenísimo el juego. Yo la verdad sigo esperando a ver qué van a anunciar el nuevo Smash. Yo nada más espero que sí le pongan un online decente y madres, que refinen el gameplay. Pues la verdad las peticiones son muchas, y como estaba escuchando la otra vez, que Sakurai esta vez sí está escuchando a los fans en cuanto a decisiones para el roster de personajes y demás, pues quiero pensar que va por buen camino, además de lo que todos lloran de que está haciendo co-desarrollado con Namco. La verdad yo lo veo como un punto positivo, porque Namco tiene en su cinturón los juegos de peleas de Dragon Ball, Naruto, Soul Calibur y Tekken, por decir, creo que son, si me faltan algunos, ahí me dicen. Pero la neta, a mí se me hace perfectísimo que Namco esté apoyando, porque a veces un equipo de desarrollo, inclusive las mismas personas, necesitamos una opinión externa a lo que ya estamos con, a lo que conocemos como nuestra realidad. Y la neta, me está gustando esto. Pero pues a ver, que ya saquen algún trailer o algo para que nos mantengan esperando. Ok, sí, que todos queremos ver el trailer como el primer trailer de Smash Bros. Pro, que yo creo que es uno de los más hypeantes que hemos visto en E3. Yo los recomiendo que ahí lo busquen, busquen el trailer de Super Smash Bros. Pro, porque incluso con él se anuncia la llegada de Snake al juego, y es como que toda una, digamos, gama de emociones ver todos esos personajes en el cinema, y al final ver cómo aparece, digamos, el sonido de Snake, o bueno, aparece el sonido característico, y aparece, digamos, la llamada y todo eso de ¿dónde estás? Nos acaban de llegar una invitación de Nintendo para que aparezcas en el siguiente Smash Bros. Y todos así de ¡oh! Y yo creo que es uno de los anuncios que más han, digamos, más trascendentales que ha habido en E3, o sea, o más impactantes. Yo creo que me atrevería a decir que está en el top 3 de los anuncios más impactantes que ha habido en la historia del E3. Junto con Twilight Princess, que también causó bastante hype en su momento, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Pero regresando a Super Smash Bros. Pro, nada más quisiera agregar que el juego como ya dije, es como que una Wikipedia de Nintendo. Tiene todo el contenido de casi toda la historia de Nintendo ahí adentro. Como dice, también es uno de esos juegos que no sé cómo le van a hacer la siguiente generación de consolas para mejorar. Porque si me meten más personajes y si me meten más escenarios, pues como que yo siento que tampoco es una gran aliciente, por así decirlo, ¿no? Yo estoy esperando como que algo un poquito diferente del Smash Bros. Brawl. Digo, del nuevo Smash Bros. Y Smash Bros. Brawl, ya regresando también al juego de Wii, siento que es un gran juego. Siento que cumple en lo que, en la mayoría de sus aspectos. Quizás el online, pues, no es el mejor de la consola. Por muchos es el peor de la consola. Muchos lo consideran como el peor juego online que tiene la consola. Pero siento que el mayor mérito de este juego es más jugarlo en cooperativo. Bueno, no en cooperativo, en multijugador local. O sea, que tú tengas al lado a la persona con quien estás jugando. Sobre todo a las personas, no a la persona, sino a las personas con quienes estás jugando. Y eso es como que la esencia de Smash Bros, ¿no? Entonces, como que el online tampoco es algo que me afecte directamente en ese sentido. Pero, pues, es algo que se puede mejorar en la siguiente edición. Sin embargo, como ya dije, espero algo más que personajes nuevos, espero algo más que escenarios nuevos. Que pues, los escenarios de... Nada más destacar los escenarios de Smash Bros. Brawl, porque sí son como que algo muy... muy, muy impresionante en algunos momentos la capacidad que tienen como para diseñarlos y para reimaginar cómo pueden producir un escenario que a la vez te sea, digamos, icónico, pero que también te sea complicado a la vez de sortear diferentes elementos de ellos y que pues sean trampas en sí, o sea, trampas en movimiento, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya sería todo por Super Smash Bros. Pro. No se puede agregar mucho de este título porque creo que sería como que revenderles la idea de más vendida del mundo. O sea, ese juego que todo Nintendo fan debe jugar. Ese juego que, pues, si tú amas a Nintendo, pues tienes que jugarlo, sí o sí. Entonces, pues, no sé, ahí dice que está en contra de algo Travis, no sé de qué, pero a ver. Lo que pasa es que todo mundo acostumbra a jugar mucho en el escenario de Final Destination. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, siendo que pues, hay más escenarios, pero a los jugadores pseudo competitivos, por aquello de que es un mundo muy, muy plano, pues les encanta ese escenario. Y yo, sí. yo te puedo decir que después de pasar por todos en el Royal Smash, la verdad, el mejor para pelear es efectivamente Final Destination. Porque, de hecho el desmadre y la reta se arma muy, muy bien ahí. En otros niveles ya es como un volado, porque en algunos te mata el escenario, en otros te hace madre y media algunas cosas por ahí. Por ejemplo, en el del el castillo de Hyrule es un descacamiento en la parte de hasta abajo porque no puedes dejar de volar, pero eso sí te sirve para entrenarte, para al momento de pegarte en la pared, poder apretar R al momento y recuperarte del madrazo. Pero de que el Destination es como que el nivel por excelencia del Smash, de ley. Ese y el Elden Bridge también en el Brawl se medio le sacaban jugo, pero era estorboso. Ok. Y bueno, yo creo que ya terminamos con Smash, sí. Porque ya también se nos está haciendo noche. Vamos a pasar directamente al... Se está haciendo temprano, ¿no? Bueno, de hecho, se está haciendo temprano. Se está haciendo de día. Vamos a pasar con el número uno de la lista, que yo creo que ya muchos sabrán cuál es. Porque, digo, es inevitable que esté como que la duda de cuál es el número uno. Y yo creo que todos sabemos exactamente cuál es. No, el número uno es Monster Hunter 3. Ah, no es cierto, nobles. El número uno es The Legend of Zelda, la saga The Legend of Zelda en Wii, que lo englobamos como Twilight Princess y como Skyward Sword para tratar de evitar como que hay, digamos, desilusiones o también ¿cómo podemos decir? Evitar hacer tantas opciones. Entonces lo manejamos como una sola. O como cómo lo decimos. Yo quiero trolearte ahí tantito. Sí, yo de hecho iba a hacer eso, Eloy, ahorita que me tocara, pero dale. Yo nada más quiero decir que creo que puso los dos Zelda juntos para que no estuviera a lugares más arriba, digo. Eso es mi opinión. No, bueno. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de The Legend of Zelda. Que yo creo, o sea, creo que generó más votos por Skyward Sword que por Twilight Princess en sí. Pero no sé. Después lo consultaremos con la comunidad. Pero a ver, Euram, coméntanos qué quieres hablar sobre. Yo sí hubiera separado los dos Zeldas, la verdad. Sí los hubiera separado. Porque una cosa es Twilight Princess y la otra cosa es Skyward Sword. Twilight Princess fue bueno en su momento y fue de transición, en todo caso también era de cubo, ¿no? O sea, fue esa transición que hubo de cubo a Wii, que pues a mí, o sea, en lo personal, si hablamos en el estricto orden de la palabra, ¿no? De juego de Wii, pues el de Zelda para Wii, pues le pertenece al Skyward Sword, donde ahí se hace gala del Wii Motion Plus como se debió hacer en mucho tiempo, ¿no? O sea, eventualizando si la historia es mejor o peor, o sea, eso ya está de cada quien. Pero para mí este Zelda es este no es Skyward Sword para algunos, bueno, no para mí, pero sí para algunos considerado como el Ocarina de este tiempo. Quién sabe, algunos por ejemplo les gusta más el Majora's Mask. O sea, hay muchas digamos opiniones encontradas con respecto a este Zelda. Yo creo que esa es parte del encanto que tiene. Y yo me quiero quedar, digo, para no irme agarrando todo, ¿no? Y tengan todos que hablar. Yo me quiero quedar con el control, ¿no? Con el control tan bien implementado y tan bien pensado que llevó al Wii Motion Plus a otro nivel. A un nivel impensable realmente, o sea, muy bueno, muy responsivo, y eso fue lo que más me impactó. Aparte, y con la otra cosa que me quedaría es con el estilo artístico, esas acuarelas, esos escenarios así pintados a lo acuarela, muy muy bonitos, muy padres, esos tonos apastelados bastante, bastante genial. Digo, hay temas de calabozo, o sea, yo no quiero entrar en esos detalles porque pues tampoco tampoco soy tan fan, pero a mí me encanta la saga como tal. En todo caso, para mí mi Zelda favorito es A Link to the Past, ¿no? Pero pues eso ya es otra historia. A lo que voy es que para mí sí se hubiera sido mejor juzgarlo como juegos separados y hubiera sido interesante ver en qué lugar hubiera quedado Twilight Princess y en qué lugar hubiera quedado Skyward Sword. A mí se me hace que Skyward Sword seguiría en el primero y Twilight Princess a lo mejor hubiera quedado un poquito más abajo y a lo mejor Xenoblade en cuarto o así, o sea, hubiera estado interesante, ¿no? Pero sí, juzgarlo como saga así en general no, porque pues al final de cuentas tampoco tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tiempos en líneas de tiempo, entonces pues no sé, o sea, yo lo dejo ahí, o sea, a pesar de que pues el Skyward Sword es la precuela, ¿no? Entonces pues para mí es Skyward Sword. De Twilight Princess ya tuvo su tiempo. Me parece lógico, el nombre de Zelda tiene mucho peso, y si engloban los dos, pues más. Y pues este juego Zelda Skyward Sword, aquí Twilight Princess, por el asunto de que está englobado y tal, pues yo la gente no creo que haya quedado en primer lugar por ese tampoco, sino por Skyward Sword, que es un juego que levantó mucho hype, que creo que cumplió. No sé si tanto como los que dicen que es el mejor Zelda de la historia y tal, pero hablando nada más del catálogo de Wii, me parece que pues es más o menos justo. Aún así yo creo que Xenoblade es mejor que Zelda, y he estado jugando los dos de manera consecutiva, terminé uno, empecé el otro, así que tengo muy fresca la memoria de los dos juegos. Y sus grandes méritos, pues yo creo que es el estilo gráfico también un poco innovador, algo a lo como en su momento fue Wind Waker, aquí un intento así, y el control. Demostrar la manera de usar el Wii Motion Plus de manera de agregar muchas cosas que podrían ser minijuegos o demos técnicas, pero lo agregaron de una manera tan correcta dentro del gameplay del juego que se siente pues muy bien, no se ve forzado. Además de que agregaron algo como el escarabajo, que yo creo que es el mejor ítem que han agregado en un Zelda en mucho tiempo. Me parece muy bien cómo funciona, cómo se controla todo, así que me gusta mucho cómo está cuidado al detalle este juego, de que vas avanzando y hay puzzle tras puzzle tras puzzle tras puzzle, y todos muy bien organizados, muy bien pensados. Solamente que en ciertos momentos, cuando llevo mucho rato jugando una sesión larga, me desespera voltear hacia atrás y ver que he avanzado poquito en un calabozo, porque me he estado pasando todo el tiempo, en lugar de simplemente avanzar como en muchos otros Zeldas, he estado resolviendo pues puzzle tras puzzle, y en cierto momento me llega a cansar un poco, pero el juego me parece genial en su conjunto. Concuerdo igual con Abraham y con Carlos, que deberían ser divididos, porque no pueden cortarse con la misma, no pueden irse por la misma regla. A mí en lo personal, el Twilight Princess es el Zelda que más me ha gustado de todos. El Skyward Sword me gustó, de igual manera la implementación del control también estuvo muy buena, excepto en cada una de las veces en las que Link tenía que o bien hacerle de Tarzán por las lianas o caminar arriba de las lianas, que fue la implementación más estúpida que yo le encontré al Wii Motion Plus, porque fue así de, ok, ¿para qué necesito esto? Y esas fueron las únicas ocasiones donde para mí el control no funcionó, y en lugar de meterme más en la acción me sacó, porque me frustró. Pero en sí es como que el Zelda que tiene cachitos para todos los que han jugado algún Zelda. La verdad, sí es bueno. No, para mí no fue mi super boom. Me gustó más. Yo fui de la idea más de que el hype pudo más que el juego en sí. No, tal vez habrá sido por algo personal o por algo, pero pues sí me gustó, pero no a niveles de ponerlo como lo mejor de la consola. La verdad, sí es bueno, pero como que para mí hubo algo que le faltó. Aún no sé decirles qué, pero hubo algo que al 100% no me llamó la atención. De hecho, las partes que amé eran las partes en las que ibas arriba de los pajarracos arriba del mapa. Yo amé todas esas partes. Tal vez los límites del mapa. Pero el Twilight Princess me gustó muchísimo también por la historia, el mapa enorme para explorar, la escena final con Ganon, que aunque estaba muy fácil la escena, o sea, muy fácil de derrotar a Ganon, la verdad, toda la escena estaba muy bien hecha, porque creo que es la primera vez en toda la historia de Zelda, o me puedo equivocar, donde trabajaron juntos Link y Zelda para chingarse a Ganon. La verdad, es una escena muy bien hecha, la pelea está papita, pero en cuanto a todo lo que plantea el Twilight Princess, me gustó bastante. Pero sí, concuerdo que no deben medirse por la misma vara, deberían de estar separados, pero pues bueno, cada quien de los escuchas hará su proyecto de cuál le gustó más. A mí la verdad el Twilight Princess me movió más que el Skyward, pero la verdad sí son muy buenos, muy, muy buenos juegos y muy buenos de tener en la librería del Wii. Bueno, pues nomás para complementar todo lo que ya se comentó, pues sí, yo también estoy de acuerdo en que los juegos pues se tienen que ver individualmente, aunque entiendo que por cuestiones prácticas se hayan juntado. Pues como bien comentaron también, el Twilight Princess pues realmente es un juego de GameCube que portearon a Wii, yo pienso que de manera exitosa, al inicio de su ciclo de vida. Yo creo que para darle, no sé, algo fuerte, algo rompedor a la máquina, en cuanto salió lo lograron. Yo creo que es un juego muy bueno, yo siempre lo he visto como un Ocarina of Time Reloaded. Realmente las etapas del juego como tal son muy análogas a lo que fue en su momento Ocarina, con sus variaciones, con el lobo incluido, en fin, todo eso. Pero no deja de ser un Ocarina of Time con mucho, mucho maquillaje. Ahora, algo que me gustó del juego es que trataron de hacerlo un poquito más dark, un poquito más medieval, un poquito más oscuro. Se nota en el estilo gráfico, se nota en la historia. Se nota en varios detalles y les quedó pues bastante bien. Yo sí lo cuento entre mis Zeldas favoritos, sin embargo no es mi favorito. Ahora, en cuanto a Skyward Sword, pues el juego en sí mismo rompe muchos de los antiguos métodos, antiguas fórmulas que la serie ha tenido a través de los años, quitando por ejemplo el mundo abierto y haciendo todo el juego una especie de calabozo enorme. Eso a mí me gustó, pero yo considero que tal vez no sería tan sano seguir enteramente en esa línea. Sí es bueno, pero puede llegar a cansar, como platicó ahorita Noblis. O sea, todo el tiempo estás quemando neurona para ver, ay güey, ¿ahora qué hago? Ay güey, esta liana, ay güey, y que el escarabajo, y ay güey, ¿para dónde arranco? Y sí te exige un poquito más. A mí el juego me gustó mucho por su historia, la historia me pareció muy buena. Para el final, ya cuando faltaban uno o dos calabozos, que ya me imaginaba más o menos por dónde iban las cosas, pues yo ya estaba fascinado con la idea. Y el tema de todas estas misiones alternas que tienes ahí para cumplir, pues también es un buen plus para estar recorriéndolo y para ver el juego sin necesidad de estar forzosamente haciendo una de las quests principales, sino para andarte paseando por ahí, que yo creo que a muchos de los jugadores de Zelda pues es lo que nos gusta, andar ahí explorando a ver qué es lo que encontramos. La implementación del Wii Motion Plus, aunque buena, yo creo que pudo ser mejor. Ahí yo pienso que nos quedaron a deber un poquito, pero en general pues está bien. Yo sí lo meto al top 3 de la consola, Zelda Skyward Sword. Ok, pues comentando un poco de The Legend of Zelda, sobre todo Skyward Sword, creo que es un buen juego a nivel técnico, a nivel gameplay. Creo que maneja algunas mecánicas muy interesantes, sobre todo también en cuanto a nivel muchas veces de complejidad, en cuanto a algunos acertijos, igual en cuanto a algunos elementos que tenía el juego. Creo que los maneja muy bien, aunque si le pongo un pero al juego, es que de repente esta, ¿cómo se puede decir? Esta necesidad, o ¿cómo puede ser? Este elemento que quisieron usar de que los escenarios fueran multiusos, o sea, de que tus escenarios los utilizaras una y otra vez y de que muchas veces se pudieran, digamos, expandir dentro de sí mismos, te daban la sensación de que de repente estabas en un escenario una y otra vez y te sentías como que repitiendo una y otra vez la misma, digamos, secuencia de eventos, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo creo que ese es el único pero que le pongo, de que de repente quisieron aprovechar tanto los escenarios que los sobreexplotaron, por así decirlo. Algo que no habíamos visto en otro The Legend of Zelda, o al menos, bueno, está el caso de Majora's Mask, pero ahí siento que incluso está mucho más expandido el mundo en el que estás. En este caso, en Skyward Sword, siento que esa es una limitante que es como que muy contrastante con lo que vimos, por ejemplo, con juegos como Xenoblade, ¿no? Que te demuestran que sí puedes hacer un mundo abierto, y de que puedes hacer un mundo abierto incluso rico en elementos en el Wii, sin, digamos, la necesidad de sacrificar muchas cosas, ¿no? Entonces siento que por ahí ese elemento, bueno, esa característica que tiene Skyward Sword de que de repente sobreutilizas los escenarios que tienes, pues sí es como que algo que me llegó a incomodar hasta cierto punto. Pero si te olvidas de eso y te enfocas en el gameplay, en el Wii Motion Plus, pues es un gran juegazo. Pero como digo, nada más ese es el único pero que le pongo al juego, que sobreutilizan demasiado ese elemento de tener que utilizar los mismos escenarios una y otra vez. Entonces digamos que por ese lado es el único pero que le pongo, pero para mí, en cuanto a la saga, en cuanto a Zelda en general, cuál es mi favorito o en dónde lo pongo a yo sí lo considero un nuevo Ocarina of Time. No en cuanto a la calidad, no me refiero a que tenga más calidad que Ocarina of Time o que tenga la misma calidad que Ocarina of Time, pero sí siento que va a dejar un parámetro de cómo se de cómo se puede hacer un juego, y sobre todo es un parámetro para las nuevas generaciones de cómo se puede innovar, por así decirlo, como lo hizo en su tiempo Ocarina of Time, que en su tiempo pues era un juego muy innovador, era un juego que a las generaciones en ese momento pues dejaba perplejos por la complejidad del, digamos, de los escenarios y también de algunos elementos que tenía, como la transición del día y la noche. Entonces yo siento que Skyward Sword también va a dejar una pauta, sobre todo en el control, va a dejar como que un antes y un después, como lo hizo Ocarina of Time, pero para mí pues no es como que mi favorito Skyward Sword. Incluso quizás Majora's Mask, que es mi favorito, pero no lo pondría en como mi favorito por ese elemento de decir que técnicamente o que es un mejor juego. Simplemente son gustos personales. A mí me gusta como que más la temática de Majora's Mask, pero no estoy diciendo que lo considere técnicamente un juego mejor que Ocarina of Time o que lo considere un juego, digamos, mejor elaborado, ¿no? La verdad es que lo que más me encanta de Majora's Mask, rápidamente, sé que me estoy saliendo del tema, pero es la temática más que nada, no en sí como que algún apartado técnico en específico, pero bueno, eso era lo que quería comentar de Skyward Sword. De Twilight Princess no quiero comentar mucho porque la verdad es que el juego nunca me terminó de satisfacer. Siento que es el The Legend of Zelda como que más descuidado de toda la saga. Y pues no quiero sonar como que... no quiero sonar cruel, pero siento que es como que el juego al que menos detalle le pusieron a la hora de hacerlo. Y mucho de eso también tiene que ver que lo hayan pasado a Wii. Entonces, como que ahí pasar a un juego a Wii nada más por portearlo, y sobre todo un The Legend of Zelda, siento que fue como que más una, digamos, fue como que un maltrato al juego en sí. O sea, si es un juego de GameCube, pues lo dejas en GameCube, o si lo vas a llevar a Wii, pues lo llevas a Wii como es, pero no lo, digamos, lo portas nada más con la necesidad de presumir tu nuevo control. Entonces, yo siento que por ahí se maltrató un poco ese juego, y pues no quisiera como que ahondar más en eso. Yo creo que ya iríamos terminando. Ahora sí que este fue un pequeño top 10. Igual ahorita vamos a pasar a conclusiones y comerciales. En conclusiones y comerciales, pues me gustaría que igual comentaran algún juego que crean que hace falta en esta lista, o que igual que consideran que es bueno pero que quizás no entra en el top 10. Pero bueno, por ahí dicen, por ahí me pregunta Ground que cuando el de Xbox, cuando vaya a salir Xbox 720, de hecho, pero pues sí, ahorita estamos haciendo este de Wii más que nada porque pues ya está próximo a salir la consola nueva, entonces pues es como que el momento ya de definir cuáles son los juegos importantes de esta, digamos, generación para Nintendo en específico. Pero pues cuando se acabe la generación de Xbox 360, pues también hablaremos de ya, ahora sí, de todos los juegos de Xbox 360 que valen la pena, que son indispensables. Y también lo mismo sucederá con el PlayStation 3. Entonces, pues ahí lo estaremos como que manejando un poco más. Ahí dice Halo 1, Halo 2, Halo 3 y Halo Reach. Pero bueno, pero bueno, vamos a pasar ahora sí a conclusiones y comerciales. Y vamos a comenzar ahí con Noblis. Noblis, coméntanos algún juego o juegos que tú piensas que hicieron falta en esta lista, o que piensas que tal vez no son del top 10, pero que igual son muy valiosos en la consola. Y pues también, claro, tus comerciales, algún anuncio que tengas para la gente. Por obvias razones, pues no hemos podido jugar Dragon Quest X, Last History y Pandora's Tower por capricho y voluntad de Reggie. Así que esos no los hemos podido analizar y no los hemos podido mencionar. Creo que ahí estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Así que empiezo con Monster Hunter 3. A ver, este juego es el mejor juego, el que tiene mejor online de la consola. Gráficamente yo creo que no le pide nada a ninguno. Jugablemente pues tiene el gameplay refinado de los Monster Hunter, el que quieras. De hecho... la base del 3G que está ahorita en Japón y del tier de PSP que vendió millonadas fue el CD Wii. Entonces, aquí pues yo impugno la elección y exijo que este juego esté en el top. Pues este juego, los que lo hemos jugado, engancha el gameplay tan bueno que tiene. Yo ahorita llevo más de 600 horas y es mi juego más jugado de Wii, así que yo creo que este debería de estar. También quiero mencionar de que notan que en el top no salió ningún Metroid, a pesar de que estuvo el buen Metroid Prime 3 en la consola, el polémico Metroid Other M, que muchos lo amamos y otros lo odian, ¿verdad, Travis? Yo lo odio, pero no está bueno. Bueno, pero tomando en cuenta de que metieron a New Super Mario Bros. Y a Epic Mickey, yo creo que un Metroid sí lo supera. Y ya que estuvieron englobando sagas así como Mario Galaxy 1 y 2 y No More Heroes, okay, y revolviendo dos Zeldas, uno de GameCube con el de Wii, Metroid Prime Trilogy yo creo que también tiene para colarse ahí. Okay. Y esos son los juegos que quería mencionar, así que pasamos a la parte de comerciales. Pues he estado sacando casi semanalmente mi propio podcast desde la madriguera y en mi blog nobles.ingamevg.com, también en la página de ingamevg.com sale. Esta semana creo que no va a haber, pero con este especial creo que queda más que resuelta la dosis semanal de Nobles. Ok, perfecto. Muchas gracias, Nobles, por acompañarnos. Y bueno, también tenemos por ahí al buen Koji. Koji, por favor, coméntanos algún juego que consideres que hizo falta en este top 10. O igual bueno, algún juego que consideres que pues tal vez no es del top 10, pero que igual sería interesante que lo probara la gente. Así que bueno, adelante, Koji. Para mí hicieron falta en el top, contaría de la story, pero pues aún no sale en América, pero yo que ya lo jugué, aunque está por de varios juegos que están en el top. De hecho, les hago comercial, antes de que se me pase, porque ya que lo mencioné, ahí en bleed.com.mx, ahí está la reseña de la story, pues si la quieren leer y quieren ver más o menos si vale la pena pedirlo a Play Asia o a donde lo vayan a pedir. Monster Hunter 3, la verdad yo también concuerdo, yo no era muy habido fan de los Monster Hunter, pero lo empecé a jugar y madres, me atrapó el juego y no me dejó ir por días y días y días, y creo que ha sido de los pocos juegos que después de jugar el modo de single player me metí al online, y el online es otro desmadre todavía, muy bueno la verdad. Y concuerdo igual, Metroid Prime, el Trilogy, o si consiguen Metroid Prime 3, la verdad, buenísimos juegos, de lo mejor que tiene la consola. Creo que como fue de casi de lo primero que salió, la gente se le olvidó votar por él y demás, pero la verdad valió mucho la pena. Creo que ya, bueno, y así como que mención honorífica que pudo haber quedado ahí en el número 10, el Punch Out, la verdad sí estaba divertido, pero así para considerarlo lo mejor de la consola, no, pero de que tenía mucho replay value, sí. Alguno que se me esté pasando por ahí, creo que, y Sin and Punishment, sí, también Sin and Punishment, la verdad medio el pinche control es súper raro, pero la verdad la jugabilidad es muy buena y a mí me entretuvo por ratos y ya. Ok, perfecto. Igual tus comerciales, Koji. Pues también me pueden encontrar en bleed.com.mx, en el crossover blogcast, no, porque me va a madrear el hoy. Ahorita hemos estado en disque vacaciones. Ya empezó el hoy. Sí, de hecho tengo que hablar con todos estos del crossover para poner día nuevo. Pero en Bleed me encuentran y en Twitter como @koji-neox. Hace rato ahí les estuve poniendo los links porno. Ok. Sale. Que dice Led que no los revisen, pero bueno. También por ahí tenemos al buen Travis. Travis, por favor, coméntanos tú cuál crees que haya sido un juego que faltó en la lista o algún juego que igual le recomiendes, pero que pues no puede ser como que parte de un top 10. Bueno, pues yo en las conclusiones, y pues aprovechando que prácticamente ya estamos en lo que es el ocaso del Wii, de su ciclo de vida, yo creo que la plataforma, a pesar de carecer de muchos juegos multi, tiene muchísimas propuestas bastante buenas que, pues, por desgracia la mayoría de la gente no conoce. Yo así brevemente voy a mencionar unos cuantos de los que tengo aquí, que realmente son muchos. Como ya dijeron, está Punch-Out, está Battalion Wars, está Fire Emblem Radiant Dawn, Sin and Punishment 2, que ya nombraron ahorita, WarioWare Smooth Moves, que fue de lo primero que salió en la consola, los Metroid, Serem, el Trilogy, Endless Ocean, Muramasa de Demon Blade, que ahorita nadie se acordó de él, Red Steel 2, House of the Dead Overkill, Tatsunoko vs. Capcom, The Conduit, Dead Space Extraction, Saken Wiki. Realmente, pues son bastantes, y son juegos que, pues realmente no tuvieron mucho impacto en ventas, pero si los llegan a ver por ahí, no lo duden, o sea, son juegos de bastante calidad. Okami, que aunque es un port, pues realmente no le quita el mérito de estar en Wii, y es un excelente juego. Ese es de los favoritos que yo tengo en la consola y de los videojuegos en general. Yo creo que Okami es uno de los mejores que existen. Ok, perfecto. Travis, igual menciona tu Twitter, donde te pueden seguir, si igual llevas algún proyecto que te interesaría como que promover. Ok, no, pues de momento, pues ahorita todo tranquilo por ese lado, pero pues sí les comparto mi cuenta de Twitter, que es Travis, con S, sí, Travis, tal cual se escucha, Tok, T-O-K, Hausen, con H. Está un poquito rebuscado y todo, y algún día voy a decir por qué escogí ese nombre, ¿no? Pero ahí me pueden seguir en Twitter, Travis Tokhausen. Perfecto, Travis. Y bueno, muchas gracias igual por acompañarnos. Gracias, y bueno, a ti por invitarlo. Y bueno, también tenemos por ahí al buen Choco Chocorito. Choco Chocorito, por favor, igual coméntanos si quieres recomendar algún título que hizo falta en esta lista. E igual pues tus medios de contacto, donde te pueden seguir, donde te pueden pues leer. Pues yo opinaría igual de que faltó Kami, y él debería estar entre los primeros cinco, yo creo. Se me hace un juegazo. Por gusto personal, yo también pondría al Kirby Epic Yarn. Digo, no es el juegazo de la vida, pero se me hizo un bello juego. Y tal vez en el apartado más de arcade pondría al World of Goo. Un jueguito ese de bolitas como de petróleo, muy bueno. Buenísimo. Se me hace excelentísimo, y nada más esas serían mis recomendaciones. Ok, ¿y dónde te puedes seguir? En Twitter soy Choco Chocorito, y digo, no lo voy a deletrear porque está largo, mejor que alguien tenga la bondad de escribirlo por ahí. Es como se aparece en el chat, ahí. Como lo encuentran en el chat, así es su Twitter. Pero bueno. Ah, cierto, a ver, ahorita escribo en el chat. Pero bueno, muchas gracias, Choco Chocorito. Igual esperamos ya tenerlo más frecuentemente por aquí, para que igual digamos, la gente nueva que escucha el Reset, pues también lo vaya conociendo a Choco Chocorito, que pues es bastante conocedor en muchos aspectos de los videojuegos. Igual no lo reten, por favor, al Tetris de Facebook, porque si no, pues igual pueden terminar como que algo traumados. Pero bueno, vamos a pasar con Euram. Euram, por favor, coméntanos si tú crees que hizo falta algún juego en esta lista. Igual, pues tus medios de contacto, donde te puede seguir la gente. Ah, ok. Más que nada, un juego que como tal, top 10, es gusto personal, Kirby Epic Yarn, que a mí me encantó, a mis sobrinos le encantaron, a mis sobrinas le encantaron, y realmente fue un jueguito muy muy bonito que sacaron de Kirby, que me gustó muchísimo, la verdad, Kirby Epic Yarn. Y rescataría uno que no es exclusivo de Wii, pero también está en Wii, es Rayman Legends. Que para mí es un plataformas tremendísimo, tremendísimo, y ahorita no, yo creo que estoy esperando que llegue el Rayman Digo, Rayman Origins, perdónenme la vida. Rayman Legends es el que va a salir ahorita en Wii U. Se me va. Ya es el sueño. Se me va. Es muy muy bueno Rayman Origins, y vale muchísimo la pena, y el replay value también está bastante alto, y igual con multi es genial, ¿eh? O sea, es tremendísimo, entonces lo recomiendo para todas sus versiones, la consola que tenga, hasta para PC creo que está, si no mal recuerdo, creo. Uh-huh. Yo lo jugué en Wii. Bueno, fue la última en salir, de hecho, creo. Sí, entonces no me acuerdo. O sea, no tengo la certeza, pero The Wii, que es la versión que yo jugué, está muy muy buena. Así que pues la recomiendo. Y pues yo nada más quiero recordarles que esta semana que viene Flashback, con el podcast de los juegos retro. Ahí aquí por parte de Reset, aquí vamos a estar el buen Eloy, ahí el buen Zona Gamer, la Ice Player, la gente bonita que siempre me acompaña. ¿Qué tema va a ser? ¿Puedo decir los temas? No, sí, bueno, si quieres filtrales uno, pero no les digas el más fuerte, porque ya sabemos que el más fuerte es como que... Ah, ok, pues vamos a hablar de un jueguito que se llama Vortex, y entre otros viene ahí uno muy muy bonito que entre otros vienen bastante geniales, entonces ahí vamos a estar hablando de juegos retro. Ya dije uno. ya sé, Lotito. Y pues bueno, también los invito a que escuchen Cinemás. Cinemás está ahí con Trapsam, con Eloyd y con quién más. Bueno, y con la gente que llegue realmente. Entonces es un podcast de cine diferente. Ah, el Launch, el Reset Launch también. El Reset Lounge, que viene los miércoles, o sea, porque vean, viene de todo esta semana, vienen cargaditos de cosas, y esa onda de Reset Beats también. Y bueno, ya más comerciales, pues ya no. Encuéntrenme ahí en @-Uram, ahí estoy. Cualquier comentario, duda, pues ahí estamos, ¿no? Para servirles y contestarles a cualquier mención y todas esas cosas. Un saludo y pues buenas noches. Perfecto. Muchas gracias, Euram. Y bueno, también tenemos por ahí a Eloyd. Eloyd, adelante, coméntanos. Seguramente, pues no creo que vayas a recomendar algún juego de Wii, pero pues guardo la esperanza de que digas que el Wii tiene lo suyo y que en algún momento te la comprarás. Pero sí voy a recomendar dos. Ah, wow, ¿eh? No, entonces, este día sí es histórico, señores. Aparte de que México ganó la medalla de oro en Londres 2012, también Eloyd va a recomendar juegos de Wii. Oye, Ícaros, ese tweet que hiciste de los mayas tenían razón. Sí. ¿Podría cumplirse el día de hoy? Sí, yo creo que también estamos viendo un momento histórico en la etapa de Reset, de que Eloyd va a recomendar juegos de Wii. Entonces, pues a ver, Eloyd, adelante. Y pues para que sigan con el fanboyismo de lo que soy yo, voy a recomendar Resident Evil Umbrella Chronicles y Resident Evil Archives, que son los que más me han gustado del Wii, porque son de Resident Evil. Bueno, el 4 y el Zero no me desagradaron en la versión Wii, pero pues me gustó más con el GameCube. Y ya, tarán, ahí están mis recomendaciones de... Okay. Muy bien. Y pues por otro lado, pues los invito a que el miércoles, bueno, el martes, primero que nada, le entren al cine más, que va a estar bien bueno. No puedo spoilerarles ahí qué vamos a tener, pero va a estar bueno, de veras. No, porque me pega Trapsam, es el conductor y él es el que manda ahí. Y en el lonche, pues yo sí les puedo decir que vamos a hablar un poquito de Caballeros del Zodiaco, ya que estábamos tomando esa nostalgia por los animes viejitos en su sección de lo que ustedes piden, pues en la parte random. Vamos a hablar un poquito de los Caballeros del Zodiaco en su versión viejita, la versión de Hades y por supuesto las otras dos versiones no tan gustadas de Omega y la otra que no me acuerdo cómo se llama, Lost Canvas. Estas también las vamos a platicar. Entonces pues por ahí dense una vuelta el miércoles a las 10, que estamos haciendo su Reset Lonche. Y pues me pueden encontrar escribiendo en Pixelania. Esta semana va a haber algunas buenas notas de los hands-on que hemos tenido. Y pues también aquí en Reset ya me están latigando a escribir cosas, así que pues ahí chequen el blog. Y pues ya. Okay. Sí, que por ahí salió su hands-on de Dragon Ball Z Kinect, por si no los hypeó suficientemente hace rato este Lloyd, pues ahí también pueden leer lo que escribió. Entonces, pues ahí chéquenlo. Y también pues nada más recomendar que, pues, como dice ahí Lloyd, me sorprende que nadie haya votado por los juegos de Resident Evil de Wii, siendo que son bastante buenos. O sea, considerando que salió el Resident Evil Wii Edition, el Resident Evil 4 Wii Edition, que pues es el Resident Evil 4, pero adaptado a controles de Wii, y estaba muy bien adaptado, la verdad. Entonces, pues, yo creo que es un título que merece la pena jugarse si no se ha jugado en ese tipo de control. También tenemos, pues, llegó el remake de Resident Evil 1, también llegó en forma de Archives, y también el Resident Evil 0 también salió para Wii. Aunque son simples ports, pero pues salieron, ¿no? También están los Umbrella Chronicles y el Darkseid Chronicles, que pues son juegos muy, digamos, sobre rieles, que van más al estilo House of the Dead, pero que igual son muy buenos porque, pues, digamos que te van contando van remembrando algunos pasajes de la historia de Resident Evil. Entonces, pues, son cosas interesantes, ¿no? Y pues me llamó la atención que nadie votara por ellos, pero bueno, igual son una buena recomendación, como ahí menciona Eloyd. Y pues también jueguen Kirby Epic Yarn o también Kirby Returns to Dreamland, que también a mí me gusta bastante, sobre todo por el apartado de multijugador, que pues es como que algo que adoptó mucho Nintendo desde que salió en el Super Mario Bros. Como que ya todo le quiere meter multijugador simultáneo, pero me agradó. Ahora sí que es una buena propuesta y es Kirby, entonces pues es como que diversión segura, por así decirlo. Y bueno, nada más igual recordarles que pues nos sigan en Twitter, twitter.com/resetmx, facebook.com/reset.tv. Recuerden que pues tenemos podcast casi todos los días. No es que queramos dominar el mundo, es que simplemente pues es, digamos, lo que más nos gusta hacer, es lo que es la manera en la que nos gusta estar en contacto con ustedes, porque pues sentimos que de esta forma podemos convivir con ustedes, no solamente podemos digamos informar, sino también podemos pasar un rato ameno con ustedes. Entonces pues es nuestra manera como que de hacer nuestra labor informativa, ¿no? Y pues igual recordarles pues el miércoles es Launch, el jueves no hay nada, el viernes es Flashback, los martes es de Cinemas, los sábados ya saben que es de Reset. ¿Los qué? El miércoles, ¿qué hay? Reset Launch. Ah, sí, ya volvieron los beats. Y próximamente igual va a haber como que alguna sorpresa por ahí en los beats. Entonces, pues, ahora sí que estén muy al pendiente de todo el contenido. Les podría decir toda la lista de los podcasts y todo lo que hemos hablado en ellos, pero más sencillo que decirles que visiten la pestaña ahí de podcast de nuestra página. Y pues ahí encuentran todos los podcasts especiales y todo lo que hacemos. Entonces, pues, ahí dense una vuelta, revísenlo, y si encuentran algo que les guste, pues ahí descárguenlo. Una sorpresa, yo ni me la sé, dice Eloyd, pero bueno, ya luego le platico a Eloyd. Y pues nada, igual recordarles que ya hubo ganadores, ya me puse en contacto con los ganadores de los pósters de Tekken. Ahí ya nos pusimos como que de acuerdo para la entrega de los mismos. Les recuerdo a la gente que vive en el interior de la República que pues nos vamos a demorar un poquito en la entrega de los mismos, pero que pues obviamente los pósters están ahí, no se los va a llevar nadie, no se los va a llevar el Lloyd. Entonces pues ahí los entregaremos en la medida de lo posible, lo antes posible, ¿no? Entonces pues yo creo que sería todo. Rápidamente saludos a Tomk, a Ausi, a Camus, a Hayabusa, a Canon MX, a Choco Chocorito, a Crush Dan, a El Pollux Dice, a Eloyd, a Euram, a Farrón, a Josuke M, a Kraken, a Maclo, a Martas, bajo PP, a Prieto Smashero, a Zoro Colliver. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por quedarse aquí hasta altas horas de la noche. Creo que también a Ausi, también ahí faltaba saludarlo, pero muchas gracias a todos por Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo episodio de Reset, el próximo sábado sin falta. Y pues que pasen un excelente fin de semana. Bueno, un excelente domingo. Y hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.